Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos, amigos que estáis ahí al otro lado escuchándonos en estos momentos. Seáis bienvenidos a la 19ª tertulia de Cuadernos de Bitácora. Hoy, sinceramente, vamos a hablar de un tema al cual, pues, no sé, vamos a disfrutar, tanto los que estáis ahí al otro lado, como creo que nosotros, ¿no?, lo que vamos a tertuliar sobre él. Porque es un asunto donde, en cierta manera, nos vamos a dejar llevar, ¿no? Vamos a divagar un poco, entre comillas, sobre el fenómeno OVNI. Pero antes de entrar en materia, me gustaría presentar a un viejo amigo que está aquí con nosotros, que creo que el otro día me dijo que era la primera vez que coincidíamos, después de unos cuantos años de amistad, que no es otro que Pablo Vergel. Muy buenas, Pablo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Encantado de estar por primera vez aquí en la tertulia de Cuadernos de Bitácora. Oye, es verdad, ¿eh? Luego haciendo un poco de memoria, yo creo que es la primera vez que coincidimos directamente tú y yo, ¿eh? En directo sí, esto es una primicia mundial. Pero bueno, sí que nos hemos visto cara a cara, ¿eh? Somos viejos conocidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues la verdad es que ya hacía tiempo que ya estábamos un poco en contacto. Yo la verdad es que tenía ganas de participar en Cuadernos de Bitácora y amablemente tú me invitaste. Y bueno, como siempre dijimos, bueno, ¿de qué podemos hablar, no? Y yo hace un año publiqué un pequeño ensayo de manera así un poco artesanal. No llega a ser ni publicar, lo llegué a colgar en internet, en el que hacía un poco una aproximación personal a lo que yo entiendo que es el fenómeno OVNI. Como bien digo en el libro o en el ensayo, más que intentar iluminar o alumbrar con mi sapiencia, era mi propia investigación o mi propia exploración, ¿no? Y bueno, la verdad es que el ensayo, hubo varios programas, hubo varios podcasts en los que participé, y sí que es verdad que siempre hubo un tema en el ensayo en el que hablo un poco de la ufología, en el sentido más de metodología, de conceptos, que yo creo que siempre en los otros podcasts en los que he participado, pues he pasado un poco de puntillas, ¿no? Y entonces sí que me pareció que esta podía ser una muy buena oportunidad, porque eso es un programa muy crítico y que creo que os gusta plantear cosas y analizar cosas. Entonces quizá todos juntos estudiar o debatir un poco si la ufología requiere replantear su metodología, desde que ya sabéis que lleva muchos años, pues eso, ufología de campo, trabajo de campo, y si debe avanzar hacia nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, no sé qué os parece, si os parece un buen tema. Yo creo que ya se han hablado muchas veces de muchos casos y no sé, yo creo que también hay otra gente ahora mismo que estamos intentando, pues, impulsar la ufología por otros caminos. O sea, en definitiva es darle una vuelta de rosca a algo que ya tiene una vuelta de rosca. Sí, bueno, ya. Yo en mi ensayo utilizo el término metafísica directamente, porque estamos ya hablando de cosas que a mí me hace mucha gracia. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? De gente que cuando estás viendo un documental dice: los círculos del maíz los han hecho los extraterrestres. Yo digo, primeramente tendríamos que plantearnos si existen los extraterrestres, ¿no? Entonces, muchas veces, como que ese es uno de los problemas que existe en la ufología, se sobredimensiona todo. Entonces, yo creo que es importante, a lo mejor, pues eso, hacer un pequeño alto en el camino entre todos y ver dónde estamos, ¿no? O Bueno, antes de empezar, tengo que presentar a los contertulios que están con nosotros esta noche. Como siempre, como es habitual, empezando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador, contamos con un nuevo fichaje, que es el investigador Pedro Andrés Padilla. Muy buenas, Pedro, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. A su lado se encuentra el incombustible Paco Máñez. Hola, Paco. Hola, buenas noches. Hoy no se me ha olvidado lo de incombustible, ¿eh? No se te ha olvidado, tú, me hace gracia. Y por último tenemos a Sara Hernández, nuestra, cómo definirte, nuestra mujer oscura particular. Vale, me gusta, buenas noches. Sabía yo que te iba a molar, tonta. Sí. Yo también quiero tener un apodo como Paco. La mujer oscura, ahora te quedas sí. Con eso. Bueno, continuamos con Pablo porque quiero que respondas tú mismo a la pregunta que planteas, ¿no? ¿Necesita la ufología replantearse radicalmente su metodología y avanzar hacia nuevos paradigmas? Pues yo soy de la opinión que sí. Yo entiendo que el fenómeno OVNI, desde que, bueno, mucha gente se retrotrae a la astroarqueología, ¿no? Pero podemos hablar de lo que se llama la habitual, la clásica fecha de 1947, donde, por así decirlo, se comienza lo que se entiende como la ufología moderna. Pues yo pienso que los avances han sido muy, muy pequeños, ¿no? No ha habido grandes avances, por no decir, si no sé si ha habido alguno. Y yo creo que lo que sí que ha ocurrido es que el fenómeno OVNI se ha ido sobredimensionando, ¿no? En principio empezábamos todos hablando de un OVNI, que era literalmente un objeto volador no identificado, y luego se pasa a hablar lo que hemos llamado fenómeno OVNI, ¿no? Que ahí ya empezamos a introducir abducciones, contactismo, chupacabras, fenómenos aéreos de todo tipo, incluso estudios cósmicos o incluso todo tipo de ciencias paralelas, los círculos del maíz, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante llegar a un momento de pausar un poco y empezar a mirar un poco atrás, ver qué es lo que la ufología ha aportado desde esa fecha y empezar a plantearnos si podemos estudiar el fenómeno desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que es muy importante, y eso aquí tenemos a gente como Paco Máñez, que a él lo han acusado, como a mí, de ufólogo de salón, pero también sé que tiene una experiencia de trabajo de campo y creo que va a ser muy importante. También Pedro nos estaba comentando que él está ahora mismo empezando un poco en lo que es la investigación más de campo. Y entonces yo creo que sí, que yo creo que es el momento de intentar plantear nuevos paradigmas y nuevas formas de entender el fenómeno, ¿no? A ver, Pedro, opinión. Bueno, yo creo que no. Creo que las fórmulas iniciales, y me retrotraigo a las de los años 70, con un libro que tengo en mi poder, que se llama Manual del Ufólogo, creo que eran buenas. Lo que ocurre es que nunca se han llegado a poner en práctica. La metodología que en un principio se suponía que tenía que tener la ufología o la ovniología, según se quiera llamar, nunca se ha llevado a poner en práctica. Porque la información que nos llega como ciudadanos, como oyentes y escuchantes de programas de misterio, es una información, vamos a llamarle periodística, pero pocas veces proviene de investigaciones rigurosas. Esas, si se producen, se almacenan en libros que no todo el mundo compra, y si llegan alguna vez a conocerse por la masa, llegan a conocerse a través de locutores o personas que interpretan lo que están leyendo en esa investigación, digamos, rigurosa, si es que puede serlo, ¿no? Entonces yo no creo que el problema esté en un cambio de paradigma. Yo creo que y haciendo de nuevo alusión a ese libro que me estaba diciendo antes, creo que era correcto, creo que es el método correcto, solo que es que no se está usando, ¿no? Ningún tipo de método serio para abordar el fenómeno. Simplemente pues ser descripciones, cuatro fotografías, algún audio de lo que ha dicho la persona y ya está. Y es que eso no es investigar en ninguna ciencia, sea ciencia humana, sea ciencia social, o sea una ciencia, bueno, química o una ciencia madura, y desde luego que no, vamos, es que no es investigar en ninguna ciencia, ¿sabéis? Luego voy a dar paso a Paco y a Sara, pero me gustaría luego que nos dijeras, si puede ser, algunos de esos puntos, ¿no?, que dice ese libro. De acuerdo. ¿Vale? Venga, Paco, como investigador de esos de años A? Bueno, pues yo creo que el fallo de la ufología, desde su origen, en el 47, es que partió de la premisa de que esos objetos son extraterrestres. De hecho, Kenneth Arnold, que es el primero, él piensa que son prototipos, aeronaves secretas, sean soviéticas o estadounidenses, y le convencen a él de que son extraterrestres. Y de ahí surgió la ufología. No de intentar averiguar qué era el fenómeno, sino demostrar a toda costa que era un fenómeno extraterrestre. Y yo distinguiría, como decía Pablo, dos cosas. Lo que es el OVNI, la supuesta nave en sí, que hoy en día tenemos YouTube plagado de supuestos OVNIs, que son luces en el cielo, un montón de fraudes, y lo que es el fenómeno OVNI en sí, que incluiría esas abducciones, el contactismo, los visitantes de dormitorio, todo eso. Porque cuando lo estudias con la perspectiva de los años, te das cuenta de que es un fenómeno tan viejo como el ser humano. En épocas pasadas fueron los vampiros. No he podido localizar el filósofo que lo dijo, es que no me acuerdo si era filósofo o escritor, de que la historia de los vampiros era cierta, porque no faltaban pruebas, testimonios de personas notables. Es decir, la humanidad parece que tenga una necesidad de creer en esos mitos, tal vez desde el origen del ser humano, porque favorece la evolución, y lo podemos encontrar en muchos ejemplos, también cuando fue la época de las serpientes monstruosas de mar. Ocurrió lo mismo, hay artículos encarnizados defendiendo la existencia de esas serpientes que nunca hemos encontrado. Y yo creo que en realidad el fenómeno OVNI sí que necesita un replanteamiento, porque pienso que es algo más interior del ser humano que exterioriza según la época que le toca vivir y el conjunto de cómo está la sociedad en ese momento. En otros tiempos fueron vampiros, en esta época son los extraterrestres, y yo creo que el estudio por ahí avanzará mucho más que lo que es buscar el dato de que si la nave ha aterrizado aquí, todo esto que ha sido la ufología clásica. Por cortesía, me gustaría saber la opinión de Sara, pero no os esperéis después a que yo de paso, intervenid y hacer de esto un debate, ¿eh? Sara. Yo creo que cualquier técnica de investigación tiene que evolucionar, porque no se puede quedar atrás, evolucionar los tiempos, evolucionar las tecnologías, tienen que evolucionar las técnicas. Pero es lo que dice un poco Paco, si te quedas anclado en que son extraterrestres, no intentas avanzar, no intentas buscar nuevas conclusiones, pues poco vas a poder hacer. Quizás se debería hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero. Y con respecto a los vampiros, no lo he podido evitar, Calmet hizo un recopilatorio de casos de vampirismo, que hubo una oleada de vampirismo en Europa. Su intención era la contraria, aclarar que no existían. ¿Y qué pasó? Pues que todo el mundo empezó a creer en vampiros. Precisamente obtuvo lo contrario de lo que él pretendía. Quizás con esto pues ocurre lo mismo. Sí, hay que evolucionar. A mí me gustaría, llegados a este punto, yo sé que hay una historia que Paco hace poco me estuvo contando acerca también de lo que ocurrió con el fenómeno de los monstruos marinos. Paco, ¿recuerdas lo que estuvimos hablando hace muy poquito tiempo de lo que ocurrió con los monstruos marinos? Sí. A mí me gustaría, yo sé que te estoy poniendo en un compromiso, me gustaría, por favor, amigo, pedirte el favor de que la contaras a nuestra audiencia. Hombre, es un trabajo que estoy realizando actualmente a base de periódico. Ahora soy un investigador de monstruos marinos de salón, claro, porque el mar me ha resucitado. Pero te das cuenta de que es el mismo fenómeno que el de los extraterrestres. Porque ¿Qué le falta a los monstruos marinos? No les falta nada. Hay militares que son testigos, capitanes de barco con prestigio, periodistas de peso que escriben. Pero te das cuenta luego de que son los periodistas, en realidad, los que han creado el fenómeno. Uno de ellos es una anécdota muy buena, porque se inventó un caso. No tenía noticias y se inventa el caso. Él mismo lo cuenta, ¿eh? Pero claro, empiezan a reproducirlo otros periódicos, hablamos del siglo XIX, empiezan a reproducirlo otros periódicos y se queda asombrado, porque cada vez el caso va más y él mismo llega a escribir, voy a ver si ese caso es verdad, porque yo me lo inventé y va a ser real al final. Te das cuenta no solamente en eso, sino cómo hay una cosa que es muy típica de los divulgadores, vamos a hablar en general, en aquella época solo habían periodistas prácticamente, que es ir exagerando un caso o al contrario, quitarle la solución final que se ha encontrado. Uno de los casos que encontré con esto de los monstruos marinos, es un, lo clásico, un barco que va, ve una serpiente de mar, se acerca y lo ven hasta los pasajeros del barco, y ahí se acaba la historia. Pero otro periodista la continúa hasta el final, y resulta que lo que hizo el capitán de este barco, pues la verdad no tenía permitido cambiar la ruta, pero claro, era un hecho extraordinario, y la cambió y se acercó a la serpiente. En realidad eran cachalotes que iban uno detrás de otro. Sin embargo, la historia ha pasado a los libros como un caso de serpiente de mar. Sin querer, lo que hace el ser humano es esa necesidad de fantasía, rellenarla, acoplar la realidad exterior a lo que necesita él en su interior. Y es más vendible, más bonita y más fácil de asimilar y nos contenta de alguna forma. Por eso decía yo que yo creo que es algo que la humanidad ha necesitado para su evolución y continuamos en esa evolución, en esa línea. Pablo. Sí, yo quería comentar a raíz de lo que ha dicho Pedro sobre la metodología. Yo creo que ese es uno de los puntos que es más interesantes de analizar sobre esta disciplina, ¿no? Y fue esa pretensión que tuvo la ufología o la ovniología, que antes hemos estado hablando fuera de micrófono, ¿no? Sobre las distintas etiquetas que ha tenido, ¿no? Sobre su aspiración a ser una ciencia empírica, ¿no? Y intentar aplicar el método científico ante algo que sabemos que, bueno, está aquí Paco o Pedro, si se han tenido que enfrentar a un caso, es lo que decía antes Paco. Yo ya de verdad que alguien vaya a ver unos en un campo de Burgos unos trozos de territorio quemado, pues no lo sé. Me parece que estamos perpetuando un método que yo creo que es otra cosa. Lo ovni o el fenómeno ovni, estamos ante un fenómeno que posiblemente tenga mucho más de subjetivo, tenga otro tipo de componentes, porque si analizamos un poco los resultados que ha arrojado la ufología a día de hoy, no existe ni una sola evidencia material de que haya venido algo que no sea de este mundo. O sea, ya no estoy hablando ni extraterrestre, ni de hipótesis extraterrestre, ni de viajeros del tiempo, ni dimensionales, ¿no? Y es algo muy, muy, muy preocupante. Entonces, una de dos cosas, hay quizás podemos plantearnos que hay gente que lo dice abiertamente, que esto es una tontería, que no vale la pena y que lo debemos dejar, porque realmente no estamos intentando estudiar algo que es psicosocial. O hay otro tipo de personas que pensamos que a lo mejor sí que hay un sustrato de verdad, que puede ser otro tipo de, que requiere otro tipo de aproximaciones, ¿no? Y a mí me gusta poner un ejemplo siempre, que es el de los sueños, ¿no? Yo si os pregunto, ¿los sueños son reales? Yo creo que los sueños existen. Yo creo que los sueños existen. Y además pueden tener un impacto emocional en el sujeto que los experimenta. Con esto no quiero decir que automáticamente diga que los ovnis son sueños ni nada onírico, ¿no? O los extraterrestres, ¿no? Pero sí que empiezo a pensar que a lo mejor deberíamos dejar esta ufología empírica, esta ufología más de campo, que yo creo que a nivel personal, pues puede, a ciertas personas les puede aportar algo, pero es que yo creo que cuando una disciplina lleva 50, más de 50 años, 70 años, sin arrojar ni un solo resultado, yo creo que tiene que replantearse la manera de la que hacemos las cosas, o si no estaremos en periodismo o en literatura o en otro tipo de ámbitos, pero desde luego no estaremos hablando de ciencia. Realmente es muy difícil hablar de ciencia en este campo cuando no existen cátedras oficiales o puestos oficiales en ningún tipo de institución. Bueno, igual sí existen, ¿no? Pero digamos de institución abierta, ¿no? Civil, por decirlo de algún modo. Con lo cual, al final, el estudio de este fenómeno se reduce a la buena voluntad de investigadores, llamémoslos privados, que en su tiempo libre, de acuerdo a sus propios recursos económicos, que no van a recuperar nunca, porque el dinero que se invierte en esto no se recupera nunca, pues se dedican a investigar con mejor o peor fortuna. Claro, llamar a algo eso, así, perdona, ciencia... eso en el mejor de los casos, ¿eh? Sí. Porque sí, eso de que vayan con buena fe y que no vale. saquen beneficio se podría poner entre comillas, ¿eh? Bueno, yo desde que estoy en esto solo he perdido dinero. Pero luego me explicas, por favor, al micrófono cerrado, cómo hago para recuperar los litros de gasoil que estoy gastando en esto. Pero volví a... Eso, Pedro, me suena de algo. Bromas aparte, llamar ciencia a algo que no tiene realmente... Pues, no se puede estudiar desde una universidad o de una posición oficial, sino que lo tenemos que estudiar aficionados con nuestros propios recursos, es llamarlo algo demasiado grande, ¿no? Bueno. Este es uno de los problemas que tiene el fenómeno. Hombre, podría ser, que al final es algo que investigamos, que lo estamos investigando aficionados, ¿no? No quiero ofender a nadie llamando a nadie aficionado, pero digo aficionado desde el punto de vista de que no se nos paga por ello, ¿no? Y eso limita mucho la posibilidad. También, y por abrir un poco más de debate, creo que el fenómeno OVNI está en su década final. Y si no en su década final, pues en sus últimos años. ¿Por qué? Pues porque me da la impresión de que lo que se estaba argumentando hasta ahora, principalmente, es que el fenómeno no se conoce porque los gobiernos lo ocultan. Bien, perfecto. Vamos a asumir que es cierto y que en estos 50 y largos años no hemos conocido la verdad porque los gobiernos no lo ocultaban. Pero ahora estamos ante un escenario totalmente diferente. Porque ahora el control de la información no está tanto en poder de los gobiernos. Mirad lo que estamos haciendo nosotros esta noche. Estamos grabando un podcast, decimos lo que nos parece, creo que ninguno trabaja para ningún gobierno. Y esto va a salir y lo va a escuchar el que quiera. Es más, cualquier persona, y cada vez más, en mitad de un campo, en mitad de una ciudad, encima de una montaña, puede fotografiar con su teléfono móvil, con una calidad muchísimo mayor de la que tenían las cámaras hace 50 años. Con ese teléfono móvil puede fotografiar cualquier cosa y la puede compartir en cualquier red social de un modo imparable. Bien, y con los nuevos teléfonos móviles que están saliendo ya al mercado, que llegarán en próxima semana, esa calidad llega hasta los 42 megapíxeles, eso es una calidad brutal. Bien, dentro de poco todos nuestros teléfonos se tendrán una calidad impresionante. Bien, vamos a darnos 10 años. Si en 10 años nadie fotografía uno de esos ovnis que los otros 50 años nos hemos tirado viendo, si nadie logra ninguna prueba con esa tecnología en la mano, si nadie logra ninguna prueba después de que es imparable Internet y de las redes sociales, ¿será que de verdad es que a los que están afirmando este fenómeno es que ya no les van a quedar herramientas? No sé qué van a decir ahora, ¿no? No sé qué van a decir, la verdad. Yo no estoy de acuerdo. Porque lo que va a pasar es que el fenómeno va a evolucionar de la misma manera que ha estado evolucionando, porque hoy en día ya no se hablan de objetos de chapa y tornillo. Ya. Incluso hoy día se habla de portales dimensionales. Hologramas. El otro día, claro, hologramas. El otro día estuvimos comentando que ya no se ven, ya no hay contactos con seres de Venus o de Marte, o de Júpiter, o de Ganímedes, o de Apu, sino los hay de decenas de años luz de distancia. Según va evolucionando la tecnología, el fenómeno OVNI va a ir evolucionando. Ya no hay sectas de contactados. Ahora se hace otro sistema. Ahora las captaciones se hacen a través de las redes sociales. O sea, el fenómeno, ojo, lo que estoy diciendo, no los ovnis. El fenómeno evoluciona según evoluciona la tecnología y el ser humano. Entonces yo pienso que mucho de eso tiene que ver. Hace unos años eran objetos tubulares. Ahora ya no se ven objetos tubulares. No se ven naves nodrizas, ya no se ven, ¿cómo se llama esto?, cabinas de teléfono. ¿Por qué ya no se ven cabinas de teléfono? ¿Desde cuándo? Desde que las cabinas de teléfono pasaron prácticamente a la historia. Son cosas muy curiosas, que yo no sé si tiene algo que ver o no, ¿no? Pero plantea un poco lo que está diciendo Pablo, ¿no? El origen de la tertulia. El si de verdad lo que se ha hecho durante todo este tiempo, no hablo del origen de cómo se debería de hacer, sino de cómo ha evolucionado la forma de actuar de aquellas personas que investigan el fenómeno, se ha hecho de una forma correcta o no, se ha hecho con un objetivo concreto o no. Aquí hay que meter la manipulación, hay que meter el ansia de vender, el protagonismo. La gente no miente, los testigos no suelen mentir, pero la interpretación de lo que dice el testigo puede estar errónea. Y si nadie corrige esa interpretación, el avistamiento o lo que le haya sucedido al testigo se desvirtúa. Son muchísimos conceptos. Yo esto lo considero como un tronco. Es un tronco de un árbol con innumerables ramificaciones. Y yo, esto es mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho. Hace unos años, cuando me interesaba bastante más el fenómeno OVNI que ahora, yo dejé de plantearme el buscar casos antiguos y temas de hace 40 años, de 30 años, o lo que investigaban antiguos popes de esto, de la ufología, sino me dedicaba a encontrar o a buscar casos cercanos, casos de encuentros también cercanos y que pudieran aportar algo. Porque lo demás, ¿para qué vale? ¿Para meterlo en un cajón? Y decir, no, es que... como casuística. Si no se va a más, no vale de nada. Toma ya, toma retaila. Yo es que creo que, ahora que lo has nombrado, tenemos suficiente perspectiva. Fue en el 47, son 66 años, si no me equivoco, ¿no? Tenemos suficiente perspectiva para darnos cuenta de cómo ha evolucionado el fenómeno y para mí, siempre para mí, lo que es en realidad. Porque según han ido nuestros conocimientos, jamás también ha evolucionado lo que decían los extraterrestres. En los 50 venían todos de Marte. De Venus. Era una cosa, pero Venus era una excepción, era Adamski, que fue el que rebotó a todos, porque claro, los otros contactados decían que era de Marte. Y por eso se les decía marcianos, no era en tono despectivo, es que los propios contactados que entonces no recibían ese nombre, todavía eran videntes, cosas así, eso es lo que decían. El primero que dijo lo de Ganímedes fue un ufólogo soviético, en la antigua Unión Soviética, y cuajó, y luego mirar dónde ha llegado, hasta los 70, que empezó Sisto Paz con lo de Ganímedes. El Grupo Rama. Y el Grupo Rama. Adamski, que lo estábamos nombrando, también revolucionó un poco el cotarro con lo de Venus. Pero eran los conocimientos que teníamos entonces. Nadie pensaba más allá de nuestro sistema solar o de nuestra galaxia. Eso era más allá de la ciencia ficción, vamos. Como la ciencia ficción se basaba en Marte, en los planetas cercanos, los extraterrestres se acoplaron a eso, a los planetas cercanos. Y de alguna forma, el pensamiento mágico, me gusta a mí la evolución que sufrió, porque cosas que antes se achacaban a portentos divinos o sobrenaturales se achacaron de golpe a los extraterrestres. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que ocurrió el 5 de agosto del 50, si no recuerdo mal, en Cartagena, en el barrio de la Concepción. Espérate, vieron... o sea, ¿te acuerdas de la fecha, el lugar? ¿A que no te acuerdas del nombre del testigo? No. La verdad que no. Era el párroco del barrio de la Concepción, si no recuerdo mal. Y hubieron más testigos, muchos. Pues vieron un portento en el cielo. Pero a mí lo que más gracia me hace es que el párroco, el cura, pensó en extraterrestres. Un hombre de religión no fue capaz de pensar en que era una manifestación de su Dios, de la divinidad. También tiene un concepto un poco... mágico el hecho de que el primer avistamiento moderno que dio pie a todo esto ocurrió en una fecha mágica, el 24 de junio, San Juan, donde los cristianos han celebrado San Juan, otras civilizaciones anteriores han celebrado sus ritos del fuego, de la comunicación con la divinidad y tal. Yo creo que de alguna forma el ser humano tenía una crisis ya con sus dioses, no éramos tan creyentes como en el pasado, y los extraterrestres supusieron esa nueva creencia que aún se mantiene en la sociedad y que ha llegado todavía hasta nosotros después de esos más de 60 años. Sí, y aparte es una creencia laica fundamentada en el paradigma tecnológico y racionalista y científico. Porque yo creo que sí que es importante, ayer también lo hablamos un poco, distinguir entre ovni y encuentros, ¿no? Que encuentros o contactos o encuentros en la cuarta o tercera fase, ¿no? Que es un fenómeno que yo en mi ensayo hablo un poco como rupturas, ¿no? Porque en el fondo una historia, un caso como puede ser el de William Strieber, que es un caso que a mí personalmente me fascina, que relata en su novela Comunión, pues como ya hemos dicho, no está tan lejos de a un encuentro férico de la Edad Media, de un íncubo, de un súcubo, de una aparición mariana o de una revelación de la antigüedad, de lo que antes se llamaban dioses o ángeles. No estamos tan... Yo creo que estamos hablando de cosas que tienen mucho más en común y que han estado siempre ahí a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que entra un momento en el que se intentan aplicar unos criterios científicos, empíricos, que aparte, antes comentaba Pedro que sí que hay mucha investigación amateur, pero porque al final ha sido un poco el remanente que ha quedado. Ha habido gente como Jacques Vallée, que son astrónomos de gran entidad, que han tenido recursos y se han dedicado a recorrer Estados Unidos, y son gente que yo, para mí, admiro muchísimo. Jacques Vallée, de hecho, para mí puede ser, no un ufólogo, para mí es uno de los grandes pensadores, ¿no?, del siglo XX, ¿no? Y esta gente ha tenido que desechar la llamada hipótesis extraterrestre y empezar a plantearse escenarios alternativos, porque las herramientas empíricas de intentar analizar algo que se pueda ser materialmente registrado, pues es que no dan ningún fruto. Es que no es que no podamos explicar, es que no tenemos ni la constancia de que existan. Entonces, realmente aplicar ciencia ante algo que su entidad no nos la podemos ni plantear es extremadamente complejo, ¿no? Vías de contacto de Cuadernos de Bitácora. Primero, nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Luego, nuestro email, cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora. Y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. Bueno, soy Martín Echevarría Álvarez, piloto aviador de línea aérea, y en el mes de noviembre del año 76 ocurrió un fenómeno que para mí no tiene explicación en un vuelo de Santiago de Compostela a Madrid. Serían las 8 de la tarde aproximadamente, y a la altura de Zamora, volábamos a una altura de 27.000 pies, que son unos 9.000 metros, notamos un fenómeno en el horizonte que para mí era totalmente inédito. Era una especie de, como media circunferencia, de muy luminosa, de una luminosidad tipo metálico, como puede ser un tubo de neón, una cosa parecida, y de un tamaño aproximadamente tres veces la luna, cuando sale la luna un día de luna llena. Y la verdad es que nos sorprendió bastante. El pasaje se lo avisamos, lo vio todo el mundo, y parecía opaco, pero nosotros nos dimos cuenta que se acercaba y se alejaba. Entonces, al acercarse, esto se hacía translúcido, es decir, sería la estrella a través de esta luz, o para mí, yo lo llamaría, puede ser también una especie de fenómeno atmosférico, que yo después de 15 años volando no había visto ninguno. Lo sorprendente de esto fue que este mismo fenómeno lo vieron dos aviones más, uno a la altura de Casablanca y otro a la altura de Canarias, a la misma hora, y lo reportaron. Y además, al nosotros salir la noticia en los periódicos, estos pilotos nos llamaron a casa y nos dijeron que ellos habían visto lo mismo. Yo quería comentar algo con respecto a lo que dijo Marte, Paco, con respecto a los marcianos. Claro, nuestra idea, nuestra cultura de la época. Me gustaría comentar que en el siglo XIX, si no me equivoco, a finales del siglo XIX estaban los famosos high ships, ¿no? ¿Y cuál es la tecnología de esas naves? Pues resortes, palancas y ruedas dentadas. La de la época, ¿no? La que nos mostraban, pues, escritores de la época, un poco como Julio Verne y tal, ciencia ficción de la época. Y es lo que se veía. Y hacían cosas tan absurdas como bajar, preguntar cuatro tonterías y me voy. Y creo que lo que vemos también se corresponde con con la cultura de la época, ¿no? Lo que se ve o lo que comentan los testigos se corresponden con la cultura de la época. Marciano, venusino, da igual. Ahora vemos naves extraterrestres porque pensamos que es la tecnología. Antes se veía nada, pues cabalgando o volando. Pero más o menos es eso. Aplicamos nuestra cultura a lo que no entendremos, ¿no? Se podría decir así. ¿Dónde están ahora los Foo Fighters, tan famosos en la Segunda Guerra Mundial? Por ejemplo. Mira, se me olvidaba deciros que el OVNI este de Cartagena del 50 tuvieron la culpa los militares. En aquella época suministraban los militares la luz a la ciudad y se les cayó un cable de alta tensión, tocó tierra y creó un fenómeno rarísimo. Pero lo tradujeron como extraterrestre. Yo creo que es lo que estaba comentando antes en relación con lo que dice Sara. Yo creo que es nuestro interior, que lo exteriorizamos de formas diferentes. En la época de los zeppelines, la gente veía zeppelines, pero porque era lo más moderno, lo último, la última tecnología, era sorprendente. Pero estamos de acuerdo en que la gente ve algo, porque eso es importante, ¿no? Sí, y lo traduce hacia su creencia. Oye, que yo he visto cosas. Sí, pero tú no lo traduces como una nave extraterrestre. No, pero eso ya es mi problema. No, es muy importante distinguir entre ovni y encuentro. Yo creo que todos hemos visto, hasta yo, que nunca he tenido precisamente gran magnetismo por los fenómenos. He visto alguna vez alguna, pero cuando la gente ve, como decía Sara, un señor que se baja de un globo y le pide agua, o alguien que ve tres humanoides en una carretera, esa para mí es la verdadera clave, ¿no? Por eso me gusta distinguir entre ovni y encuentro. Cuando la gente ve lo que se llama encuentros con lo imposible o rupturas, por eso yo hablo yo de rupturas, ¿no? Yo eso creo que esa es la clave, ¿no? De si la gente está viendo cosas. Y eso es lo que yo creo que debemos intentar un poco arrojar algo de luz, ¿no? Ver si la gente... Yo creo que la gente sí que ve cosas. Yo, de hecho, antes ha dicho... No sé si ha dicho Carlos, ¿no? Que la gente que ha entrevistado a testigos, no hay que ser tan ingenuo, ¿no? Que lo que el testigo que diga que ha visto no es necesariamente lo que ha visto o lo que existía, ¿no? Pero sí que hay gente que afirma y reafirma que ha visto cosas, ¿no? Está Pedro un rato callado, Pedro. Sí, estoy oyendo. Me estás asustando. ¿Has sido abducido? No. Estoy pensando... Estoy de acuerdo con Paco Máñez y en que todos traducimos, de acuerdo a nuestro bagaje cultural, incluso a nuestro sistema perceptivo, lo que hemos visto. Me gustaría incluso llegar más allá de lo que él ya estaba planteando. Lo que ocurre también es que la gente en general, las personas en general, estamos muy mal formados o muy poco formados acerca de nuestras percepciones, tanto externas como internas. Porque en la escuela, en el sistema educativo general, hasta los 18 años, se nos habla de muchas cosas, de física, de química, de literatura, de muchísimas cosas. Y se nos habla mucho menos de otras cosas que luego van a ser muy importantes también en nuestra vida, como el código de circulación, que es importante, aunque sea uno peatón, o incluso pues un poquito de ecología, o incluso cómo llevar las cuentas de tu casa y no malgastar tu propio dinero y saber administrarte, ¿no? Pero a nivel psicológico, la carencia es, si cabe, más importante. Cómo comprender tus propias reacciones emocionales, cómo saber controlarlas un poco, cómo analizar la realidad, cómo ser una persona sosegada, es decir, una educación psicológica básica. Y eso las personas pues no lo tenemos porque no se nos ofrece. Si nuestros padres no tienen esa formación, no te lo pueden ofrecer, evidentemente. Y el sistema educativo no contempla en absoluto ese tipo de educación, por lo menos en los cauces formales. En los cauces informales cada vez se está haciendo más. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una persona con 20, 21, 30, 40, 50, 60 años se encuentra ante este tipo de fenómenos, sean ovnis o sea el fenómeno que sea, yo diría que la mayor parte de las veces no está preparada psicológicamente, a nivel cognitivo, como para interpretar de un modo más objetivo, o por lo menos no tan subjetivo, lo que está viendo. Y de ahí que rápidamente pues, se haga una composición, se haga una idea de lo que cree que está viendo y te la defiende a ultranza, aunque no tenga pruebas de ello. Mirad, por poner un ejemplo, no extenderme demasiado. en el próximo número de la revista de Cuadernos de Bitácora sale un artículo mío titulado 1000 kilómetros tras los ovnis en 48 horas, un poco también parafraseando un libro mítico también. Bueno, en ese artículo lo que no cuento es que, una de las cosas que no cuento, pero las desvelo ahora, es que cuando hablé con los testigos, con esas personas, y luego demostré que no era lo que ellos creían que habían visto, que no eran ovnis, que son otra cosa, pero no eran ovnis, los propios testigos se me revelaban y decían, ¿cómo que no son ovnis? ¡Estos son ovnis! Digo, no, mire usted, yo es que creo que no, mire y tal. Y aunque les ponía la prueba delante de sus narices y les ponía el vídeo fotograma, o sea, que no, que eran ovnis. No, que mire, que es que no. Y era imposible. La gente decía que había visto ovnis. Al final creo que se han quedado convencidos, pero no, es que tenían que ser ovnis. No sé qué opináis los demás. A mí, yo cuando me dedicaba a analizar vídeos y fotografías y demostraba que lo que estaban viendo era un pájaro, me dejaban de hablar. Incluso una vez, y esto es en plan anecdótico, estaba analizando una investigación, o sea, voy a contar dos cosas rápidas. Una, estaba analizando un vídeo donde se supone que se veía a lo lejos una luz roja que parecía que evolucionaba, ¿no? No es roja, anaranjada, que parecía que evolucionaba. Yo lo que hice fue ampliar, bueno, pues una serie de cosas dentro de mi humilde sapiencia, que es muy poca, soy un poco inútil. Me di cuenta de que estaban grabando en la ladera que hay enfrente un chalet, y lo que se veía era la luz del garaje y un hombre pasar con una gorra por delante de la luz. ¿Sabes? Pues explicarle eso a alguien es muy complicado. Vale, pues al final te dejan de hablar. Luego, otro caso también, que es un caso que tuvimos un pequeño revuelo. Se veían en diferentes partes del mundo unas extrañas luces en el cielo estáticas que de vez en cuando lanzaban un rayo contra el suelo. Pues de eso, ufólogos, argentinos sobre todo, sobre todo se centraba en la zona de Argentina, decían que eso eran naves extraterrestres, investigadores argentinos, naves extraterrestres que estaban probando sus rayos contra la Tierra, porque estaban preparando una invasión. Y yo tuve una pelotera con una investigadora, creo que era Andrea Pérez Simondini, por eso mismo, por lo que dijo, porque lo que estaba contando era mentira. O sea, lo que se estaba viendo, esas luces que se veían de repente caer de esa extraña luz, era un fallo del sensor de la cámara. Y lo demuestras con pruebas, con hechos, con datos, y te toman por tonto. Vamos a ver si el tonto no voy a ser yo, y vas a ser tú, que estás afirmando que son naves extraterrestres las cuales están probando sus rayos contra el suelo. Pero bueno, Sara me pedía en el chat intervenir. Sí, con respecto a lo que decía Pedro, yo creo que es bastante difícil preparar, aunque sea en la escuela, como dices tú, o incluso nosotros mismos prepararnos para algo como una visión de lo que presumimos que es un ovni o lo que sea. Un poco prepararnos ante algo inusual, extraño, y bueno, es un poco que es muy difícil prepararse ante eso, pero de todas formas quería mencionar un psicólogo forense que se llama Scott Fraser, y esto es aplicado a lo que es simplemente un testigo de un delito, ¿no? Y él demostraba lo frágil que es un testimonio, y lo aplicaba directamente en un caso de homicidio, un coche que pasaba por una calle y mataba a un hombre. El hombre, pues, era un padre de familia que estaba diciéndole a su hijo que entrara en casa ya, que era tarde, y el hijo estaba con los amigos. Fueron capaces de describir la persona que había disparado, que estaba en un coche. Cuando él reprodujo la situación, era imposible que viera a la persona en el coche, porque estaban, creo que era en otoño, y ya pues la luz estaba, pues había poca luz para poder llegar a describir a una persona que estaba en un coche a oscuras. Y al final, al que habían condenado por el homicidio, lo tuvieron que liberar porque estaba claro que no había sido él. Entonces, lo que demostró era que, en verdad, el testigo no es fiable al 100%. Él puede haber visto algo, pero ¿hasta qué punto está adornando? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el interrogador, o en este caso, el periodista, el investigador, puede influenciar a esa persona? ¿Hasta qué punto esa persona puede querer halagar a la persona que le está preguntando? Lo que ocurre, perdona un poco por alusiones, lo que ocurre, volviendo un poco a mi argumentación anterior, es que las personas no tenemos una formación acerca de nuestra propia psicología o psique interna, y por eso se producen ese tipo de fenómenos. Por ejemplo, hay una tendencia de la población a pensar que su memoria funciona de un modo parecido a como puede funcionar una cámara de vídeo grabando el exterior o como graba un disco duro. Es decir, datos objetivos, unos y ceros, o la propia luz que hay fuera, de algún modo imprimiéndose en un fotograma químico. Entonces la gente, el modelo que tiene de memorización, la forma en la que cree que memorizamos es pues como graba un disco duro una película de la televisión o pues como graba una cámara de vídeo. Y es que eso no es así. La memoria humana, el cerebro humano, basado en reacciones químicas, no almacena la información así. Lo hace de un sistema deslocalizado, mediante conexiones sinápticas, y desde luego no es objetivo. Es un sistema diferente, no es una memoria como un disco duro de ordenador. De momento que no sabemos eso, tendemos precisamente a valorar en demasía a lo que está diciendo un testigo. Pero es que ese propio testigo, de momento que piensa que sí, que lo ha visto así, porque no es consciente de sus propias limitaciones, también tiende a reproducir una información sin darse cuenta de que no está siendo objetivo sobre lo que realmente vio. Pero yo vuelvo a lo mismo, es que no tenemos formación suficiente ni para controlar nuestras emociones en momentos determinados, y no tiene por qué ser, antes no me refería simplemente ante un avistamiento ovni, sino simplemente ante, por ejemplo, la muerte de un familiar, el poder aceptar eso dentro de unos tiempos razonables sin que eso se enquiste dentro de tu psicología. Es que muchas veces tienen que intervenir ya los psicólogos porque pasa de 6 de 7 meses y se mete en unos tiempos que ya no son razonables y que ya están catalogados como el inicio de una psicopatología. Por eso nos encontramos con testigos que no son fiables, porque ellos mismos no son conscientes de su propia, no dudan de sus propias percepciones, ¿no? Yo cuando veo algo, lo primero que hago es dudar de mí mismo. Digo, me lo estaré inventando, lo habré visto bien, porque estoy acostumbrado a ser escéptico sobre mis propias percepciones, porque sé que soy miope, que uso gafas y que además de eso, pues que otras muchas cosas, ¿no? Entonces me planteo lo que veo. ¿Qué pasa? Que cuando el testigo no lo hace, o cuando el investigador no lo hace sobre el testigo, es cuando pasan los problemas. Cambiando de tema rápidamente y volviendo un poco al tema inicial que se había planteado, creo que ha sido Pablo. Es decir, cuando se nos habla acerca de esos casos, si han existido, si no han existido, vamos a ver, es que lo que yo ya pongo en duda no son los casos en sí, sino cómo nos han llegado. Es decir, ¿qué informes tenemos fiables de casos? Porque lo que aparece en las revistas, que todos tenemos en los kioscos, las 3 o 4, eso no son informes, ¿eh? Esos son artículos periodísticos. Y lo que hay en muchos libros son lo que yo llamo libros de casos, recopilaciones de casos que no son investigaciones. ¿Casuística? Casuística, pero ¿es que tenemos algún informe fiable? ¿Es que tenemos una grabación del testigo? Porque en ciencia lo primero que te está pidiendo es que seas capaz de reproducir el fenómeno. Y si no eres capaz de reproducir el fenómeno, por lo menos de aportar una prueba tangible. ¿Tenemos una grabación en vídeo o en audio? No digo ya del ovni, sino de la persona que lo ha dicho. Si contactas con los investigadores y te dan largas, no te facilitan el material original, o dicen que es que ya no localizan al testigo, o no saben ni el nombre que tenía, pero vamos a ver. Si es que lo que no tenemos son ni siquiera los datos objetivos de esas investigaciones que se nos están vendiendo. Así no podemos trabajar, porque yo con las revistas, y es que no quiero decir el nombre de ninguna revista, pero con las revistas no puedo trabajar, porque eso no es ciencia. Las revistas científicas no tienen tanta fotografía. No sé si alguna vez alguien le va, porque es que no la tienen, ¿sabéis? Pues entonces casi mejor no ser profesional en estos temas, porque realmente lo que estás buscando es casuística, como decía Carlos, simplemente para rellenar páginas muchas veces. Bueno. Y ni siquiera profundizar en ocasiones. No voy a abarcar todo, no voy a meter a todo el mundo en el mismo saco, pero también tenemos mucho relleno, ¿no? No, yo, a mí me gustaría, hace, no sé en qué podcast fue, que Carlos Ruiz lo dijo para mí de manera ejemplar, que decía que a todo el mundo nos encanta adormecernos escuchando historias de humanoides. Y creo que lo dijo aquí en Cuadernos de Bitácora, y es verdad. O sea, la narrativa del caso, pues a mí me parece fascinante. Yo no sé cuántas veces, y Paco es uno de los culpables, yo no sé cuántas veces os puedo decir que he escuchado reconstrucciones del caso Manises. Pero por favor, no hablemos del caso Manises, por favor, que si no nos vamos a otros. Pero lo que quiero decir, para mí es muy adictivo, ¿no? Son historias que me enganchan, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que estamos intentando hacer otra cosa, ¿no? Estamos intentando investigar para generar literatura o periodismo, pues ya existe, por así decirlo, ese ámbito que yo creo que está bastante bien cubierto, ¿no? Yo creo que el objetivo debe ser intentar que los nuevos investigadores o gente como que se quiere plantear la investigación en serio intente avanzar por otras latitudes. Aquí hace poco habéis hablado del tema judicial, y yo creo que es muy, muy, muy importante hacer los paralelismos de un caso judicial, ¿no? También ha dicho Pedro que, pues, por ejemplo, una acusación de alguien que ha dicho que ha visto algo, que no aporta ninguna prueba, no es capaz de dar ningún nombre, no es capaz, pues evidentemente eso no se sostiene, ¿no? De manera paralela en ciencia, los testimonios son, pues simplemente muchas veces son apoyos, son como pruebas muy endebles, ¿no? Lo que la ciencia, la ufología, si quiere ser ciencia, lo que tiene que hacer es arrojar resultados y pruebas materiales, que eso vale en un tribunal y es lo que vale para construir ciencia y generar conocimiento. Y han pasado 66 años y la verdad es que la ufología empírica no ha aportado absolutamente ninguna prueba relevante de que estemos ante un fenómeno real, tangible, en el sentido empírico, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, habéis hablado de la psicología, yo creo que la psicología debe empezar a cobrar mucha, mucha más fuerza, ¿no? Yo en mi ensayo lo digo, creo que el punto de partida de cualquier investigador debería ser, dada la trayectoria, es que todas las experiencias del fenómeno, cuando hablamos de abducciones o de encuentros o de experimentar situaciones paranormales, en principio son indistinguibles de experiencias subjetivas. Yo creo que ese debe ser el punto de partida, porque ponerte a investigar lo que hemos dicho, un campo quemado o una cosa que se vio por el cielo o unas huellas en la playa, yo creo que a estas alturas estamos dando vueltas a algo que yo creo que la experiencia nos dice que no está arrojando ningún resultado y que a lo mejor, como una vez dijo un compañero en otro podcast, estamos ante una verdad cerebral, ¿no? Ante una verdad psicosocial. Pero yo creo que por eso que quizás la ufología no debe ser tan ingenua, y a mí me hace mucha gracia, yo he oído muchas veces a muchos investigadores, investigadores muy reputados, que por ejemplo, pues con Fernando Sesma, yo no dudo de la seriedad de este hombre, oye, pues es que esto ya no es suficiente para crear un caso, ¿no? O yo no dudo de la honestidad de tal, o no dudo de la honestidad de Julio F., o no dudo de la honestidad de tantos y tantos sujetos. Yo creo que una ciencia no puede basarse en simpatías, porque simpatizar con el testigo, y eso Paco, Pedro, Carlos, me lo podéis decir, yo he trabajado muy poco el campo, ¿no? Pero creo que simpatizar con un testigo debe ser lo más fácil del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que empujar es intentar impulsar una nueva ufología, ¿no? Que no será a lo mejor tan épica ni tan, a lo mejor tan ambiciosa como podía ser la clásica, pero que a lo mejor sí que avanza muchísimo más. Sí, pero no te da de comer. Bueno, Paco. Yo sobre el tema de los testigos, siempre me ha gustado mucho, pero no ya por el testimonio humano, que si puede ser cierto, erróneo, mentir, sino en sí lo que el fenómeno que produce a su alrededor, que es la creencia en esos hechos. Da igual que sean extraterrestres, que fantasmas, que demonios. El testigo, cuando cuenta algo, yo creo que sí que cuenta lo que él cree, que ha visto, o lo que está en ese momento intentando recordar, como decía Pedro, que no somos ordenadores recordando. Y así hemos creado ese ambiente extraterrestre que hoy domina el fenómeno. Pero a veces los testimonios pueden cubrir hechos reales. Por no poner un ejemplo de la ufología, aquí en Valencia, en un cruce de caminos, se producía un hecho desconcertante. Aparecía un demonio de vez en cuando y asustaba a los peatones. Pues al final era en la época de la Inquisición, al final la Inquisición montó guardia y pilló al demonio. Era uno que le gustaba vestirse de demonio y salía a asustar a la gente. si la Inquisición no hubiera participado, bueno, al final fue que le dieron una somanta de palos y lo tiraron a la calle. Si la Inquisición no hubiera participado, hoy en día tendríamos el testimonio de que había un demonio en Valencia asustando a la gente. Tampoco les hacía nada, solo el susto. El problema de todo esto es que hay diferentes cosas, muchas diferentes, que centramos todos como si fuera un solo fenómeno, y no es cierto. Por ejemplo, el tema de las abducciones o muchos recuerdos de avistamientos de ovnis han sido tratados mediante la hipnosis. La hipnosis no es precisamente algo fiable que podamos decir, el sujeto vio esto de verdad. La hipnosis es una especie de estado de somnolencia vigilia, en donde la imaginación funciona más a prisa todavía que cuando estamos despiertos. Y ahora le dejaré paso a Sara, si queréis, porque ella conoce muy bien el tema este, y muchos testimonios, una gran parte de testimonios de los llamativos, hablamos, han sido obtenidos con esta hipnosis, este sistema que para mí no era nada fiable. Y por eso digo que es que está el testigo que de verdad se ha confundido, el testigo que miente, el testigo que ha visto algo real, pero no es lo que él piensa que es. Y testimonios que han sido obtenidos mediante hipnosis o sistemas similares. Y lo hacemos todo, escribe un libro como si todo eso fuera el mismo fenómeno. Son extraterrestres porque hay esta prueba de este testigo, este y el otro. Y yo creo que así hemos creado un mito moderno. Y ahora que Sara cuente algo sobre la hipnosis, que yo creo que es muy interesante. Lo estuvimos comentando el otro día. Sí, es que yo le preguntaba a Paco con respecto a determinados testimonios, ¿no? Sobre todo lo que son abducciones y tal, que cómo se habían conseguido. Y él me contestó que a partir de un recuerdo, pues se había procedido a la hipnosis. Y entonces yo me acordé de un suceso un tanto peculiar que pasó en los años 80 en Estados Unidos, cómo no, y fue el siguiente. Hubo una oleada de casos, pero uno tras otro, y de personas, la mayoría eran mujeres, que después de muchos años, estando ya en tratamiento psiquiátrico, pues habían recordado sucesos traumáticos, realmente traumáticos. Estamos hablando de abusos por parte de sus padres y nos íbamos más allá todavía, era casos de satanismo, en lo que ellos cuando eran niñas habían sido obligadas a participar en rituales, pues violaciones, bestialismo, lo peor que te puedas imaginar estaba ahí. ¿Qué pasó? Incluso llegó a intervenir el FBI porque era una cosa asombrosa, parecía que había una secta satánica o miles de sectas satánicas actuando en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que era mentira. Habían sido recuerdos inducidos por los propios psiquiatras a la hora de realizarle hipnosis. Ellos pensaban que tenían recuerdos reprimidos, que esos recuerdos provocaban ¿cómo decirlo? Pues su mal, que provocaban su depresión y al hacerles la hipnosis, esos recuerdos afloraban, eran recuerdos inducidos realmente. Ellos indirectamente influenciaban en esas personas que recordaban cosas que ni siquiera habían asistido. El tema es que hubo sentencias, hubo padres que fueron condenados a prisión y esas sentencias muchas se tuvieron que revocar en los años 90, a mediados de los años 90, y se demostró que habían sido por culpa de estos recuerdos inducidos a través de la hipnosis. Incluso había un psiquiatra que se llamaba Kenneth Olson, que también sometió a su paciente, al menos a una de sus pacientes, que lo denunció por mala praxis, le había sometido a una sesión de hipnosis, había aflorado esos recuerdos que él consideraba que era la base de atención. A ver si lo digo bien. Un trastorno de identidad. Es decir, él consideraba que su paciente tenía personalidad múltiple, pero no una ni dos, sino 120. Es decir, que con lo difícil que es demostrar una personalidad, una doble personalidad, él encontró 120. Y se le condenó por eso, por mala praxis. Así que un poco, ¿hasta qué punto estos recuerdos que surgen los abducidos, en determinados abducidos o recuerdos traumáticos que afloran a través de la hipnosis son verdad. ¿Hasta qué punto no son inducidos? Para mí, ante lo que estamos es ante malos hipnotizadores. Simplemente. No es porque la hipnosis no pueda servir para inducir un recuerdo falso, pues claro que sí. Pero es que es un problema si el que está practicando la hipnosis no se está dando cuenta de que a él está induciendo el recuerdo. En hipnosis se aprende perfectamente técnicas para ver la sugestionabilidad que tiene el sujeto, puedes hacerle pruebas y luego puedes tomar precauciones para ver si tú lo estás llevando por una serie de mecanismos, que además se llama reforzamiento positivo, por ejemplo, o si está yendo él solo. Estamos hablando de una mala praxis por parte del hipnotizador. Podría asumir que en los años 70, a principios de los 80, aún no se conociese que la tecnología no era totalmente fiable, pero hoy día, en el año 2013 que grabamos este podcast, todas las personas que han estudiado hipnosis saben que eso es uno de los elementos con los que tienen que jugar. Y si aún así permiten que este tipo de cosas se produzcan es porque ellos están haciendo una mala praxis. Vamos a ver, la profesión de hipnólogo o el uso de la hipnosis no está regulado, no es una profesión regulada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es legal en España y en toda Europa que cualquier persona ejecute, incluso cobre por ejecutar esa técnica y no pasa nada. Nadie se puede meter ahí y decir, oiga, usted por qué ha hecho esto, por qué ha hecho lo otro, ni tanto por hipnotizar a una persona, ni por hacer un informe de lo que ha dicho el otro mientras estaba hipnotizado. Nadie te puede decir nada. Evidentemente, si tú pones una consulta y dices que eres ginecólogo y no lo eres, sí que te lo pueden decir porque ginecólogo es una profesión regulada, hipnotizador no. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí, pues como pasa en todas otras profesiones, muchas profesiones no reguladas, se mete cualquiera, cualquier persona con formación o sin formación, sin base ninguna, y acaban pasando estas pifias, ¿no? ¿Es la hipnosis fiable o puede ser la hipnosis fiable? Pues por supuesto que sí. La hipnosis, al igual que la poligrafía, bien empleada, con las debidas precauciones, por supuesto que puede ser fiable. El tema está en quién la practica, dónde ha sacado esa persona el título o qué bagaje es el que tiene, o si, por ejemplo, ha tomado la precaución mientras estaba practicando esa sesión de grabarla en audio y o en vídeo, de tal modo que evidentemente no para el gran público, pero sí en petit comité, pueda mostrárselo a otros investigadores y que otras personas opinen acerca de la forma en la que se obtuvieron los datos. Claro, evidentemente no lo hacen, o lo ocultan si lo han hecho, ¿no? Estamos, yo creo, que no ante un defecto de la técnica, que la técnica es buena, sino ante un defecto a veces incluso buscado por parte del investigador que la ha usado. Sí, pero estamos hablando de casos antiguos, por supuesto, como tú has mencionado, por ejemplo, estaba mencionando el caso de los cómo surgió los recuerdos que tenía la pareja a través de hipnosis. Estamos hablando de otra época, pero ¿de qué se alimenta la ufología todavía? De casos antiguos, es lo que decía Carlos, casuística. Eso no nos lleva a ninguna parte. ¿Hasta qué punto esos casos antiguos que mucha gente utiliza aún hoy como base, como prueba, son reales? O sea, no que no se entienda mal, habrá visto el testigo algo, pero ¿hasta qué punto ese testimonio es fiable al 100%? Para que cualquiera de nuestros coloquiantes formule una de las mil y pico preguntas que creo que tenían preparadas, están muy callados. Juan José Romano, por favor. Bien, usted ha dicho que había vida en Marte, o por lo menos que su teoría afirmaba que era posible que existiese vida en Marte. ¿Cómo son o cómo pueden ser los marcianos? Porque es una pregunta que se está haciendo, supongo, que toda la gente. Sí. ¿Tendrán la misma forma que nosotros los terrícolas? ¿Serán con orejas rarísimas, con narices rarísimas, como nos lo pintan en esos pasajes de ciencia ficción? Bien, cuidado, no hagamos como dicen los chinos, poner el carro antes de los caballos. Es decir, yo solo me baso en unos hechos de tipo estadístico. Ahora, de eso a decir cómo son los marcianos, media un abismo. Es posible que si la vida ha evolucionado en Marte, como lo ha hecho en la Tierra, haya desembocado en formas humanoides. Sabemos muy poco, mejor dicho, no sabemos nada sobre la vida extraterrestre. Lo único que sabemos sobre la vida es sobre la vida terrestre. Ahora bien, por extrapolación, podemos suponer que la vida extraterrestre tiene que seguir un camino muy parecido al que ha seguido en la Tierra. Pero eso es simplemente una mera suposición. Lo que sabemos de la vida, eso sí, y eso cualquier biólogo lo confirmará usted, es su enorme facultad de adaptación. En la Tierra tenemos vida desde los abismos marinos, con temperaturas de 2 grados y presiones de millares de atmósferas, hasta las cumbres del Himalaya, donde se defienden algunos líquenes precariamente. Es decir, la vida manifiesta una adaptabilidad enorme. Los científicos de la NASA han descubierto últimamente moléculas en la atmósfera de Júpiter, es decir, aminoácidos, lo cual parece dar a entender que en Júpiter, incluso en Júpiter, puede existir vida. Claro, sabemos tan poco sobre lo que es la vida fuera de la Tierra que es muy aventurado hacer cualquier clase de hipótesis. Profesor Rivera, tengo al teléfono a un, me atrevo a decir, amigo suyo. Él es periodista de la Gaceta del Norte de Bilbao y creo que estuvo con usted en Barcelona. Juan José Benítez, buenas noches. Tengo conmigo al profesor Rivera y yo quisiera que, bueno, en principio tuvieras casi la oportunidad de saludarle, aunque sea a través de las ondas. Buenas noches, profesor. Hola, Rivera. Amigo Benítez, encantado de oírle. Como usted sabe perfectamente, mejor que nadie, desde 1946 prácticamente, ¿sí?, ha habido casi 40 o 50 mil casos registrados. Exactamente. De apariciones de ovnis en todo el mundo. Entonces, su amigo y gran astrónomo, el señor Hynek, ¿sí?, el asesor de la NASA, creo. Bueno, exactamente del proyecto Blue Book de la aviación americana, sí. Sí, creo que ha catalogado alrededor de 12.000 casos. Eso mismo, 12.000. Entonces, mi pregunta es esta. ¿No cree usted que después de estos casi 27 años de incógnita no estará ya resuelto el problema, y ese problema, precisamente esa incógnita, no estará en los archivos secretos del Pentágono? Muy buena pregunta, y desde luego le contesto a usted que sí. Es decir, el problema está resuelto. Lo que, por una especie de pudor científico, los sabios, los investigadores, no se atreven a decirlo. Es decir, esperan a aquella prueba definitiva y irrebatible que pueda ya demostrar de una vez que el problema es verdad. Yo creo que es una cuestión de pudor científico, más bien. Yo estoy cansado de escuchar cosas como: tenéis que haber visto la cara del testigo cuando lo tenía delante. O yo sé cuando me mienten. Porque el testigo a lo mejor no te miente, pero él está interpretando de una manera subjetiva lo que vio. Pero en ocasiones sí puede mentir. Aquí tenemos famosos casos de, por ejemplo, a ver si me acuerdo. No ocurrió cuando lo de las Torres Gemelas, que había una señora que decía que ella era víctima, no me acuerdo si en las Torres Gemelas o qué otro suceso como parecido a ese, y al final era mentira. O gente que había dicho que había estado en el holocausto nazi, al final era mentira. Hay enfermos, hay mentirosos patológicos, o no, o me estoy inventando, hay enfermos. No, sí. Estos días estamos comentando en el grupo el caso del Cabo Valdés. Sí. Habrá confesado el hombre que se lo inventó todo. La gente ha mentido durante toda la historia de la humanidad. Da igual que fuera en la época de las guerras de las cruzadas, en ver aparecer un santo para que la tropa tenga más moral. La gente, lo podemos comprobar día a día, miente. Mientras que en ufología, como un testigo diga "he visto tal cosa", se toma ya como que es fiable. Si alguien dice que ha visto, eso va a misa. Y luego con los años nos hemos dado cuenta de que no es así. En muchos casos, los propios testigos han demostrado que se lo había inventado. Claro, pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Estamos ante investigadores o estamos ante divulgadores o ante periodistas? Porque, insisto, el problema está en la falta de investigadores, y que sobran divulgadores y sobran, amigo, sobran personas que se dedican únicamente a la casuística. Vamos a ver, ¿es importante la cara del testigo cuando te está narrando lo que ha visto? Muchísimo. Y no solamente la cara, sino el resto de reacciones emocionales que muestra, ¿no? Si el testigo te está contando una historia acerca de una aparición de un fenómeno ovni o de otro tipo de fenómeno como una fantasmogénesis, y en el momento en el que te está contando la historia no reproduce a nivel conductual algún tipo de comportamiento que se lo esté provocando su cerebro, digamos, al recordar, porque el cerebro cuando recuerda no simplemente recuerda y recuerda la historia y te la narra con voz, sino que también recuerda las emociones asociadas y el cuerpo tiende a reproducirlas. Evidentemente tú como investigador, si no ves eso, a menos que haya pasado muchísimo tiempo, si no ves eso, te estás dando cuenta que esa historia probablemente no sea cierta, ¿no? Bueno, es psicología básica. Es uno de los mecanismos por los cuales tú pues, puedes guiarte para ver si te están engañando o no te están engañando, ¿no? Y no, la gente no siempre engaña simplemente por dinero, también lo hacen por afán de protagonismo. Pero una vez que tú determinas que probablemente por las reacciones que estás observando la persona no te está engañando, solo tienes eso, solo tienes una persona que no te está engañando, no que su testimonio sea real, eso es otro paso. Evidentemente, como bien decía en este momento Carlos, es que son dos cosas diferentes. Lo primero, ¿el testigo me está engañando? Pues no, el testigo no está mintiendo, no está buscando ninguna recompensa ni a nivel de lucro económico ni a nivel de, pues, de darse popularidad, ¿de acuerdo? Pero ahora bien, ¿el testigo está diciendo algo que es real? Eso es que es otra cosa, diferente, ¿no? Pero desde luego que sí, que las reacciones emocionales valen para algo, ¿no? Valen para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Pues como si una señora y dice, oiga, pues es que me acaban de robar a punta de pistola, y te lo cuenta de un modo que no es, no tiene ninguna emoción, dice, pues eso no puede ser, se lo está usted inventando para cobrar el seguro. Sin embargo, si llega pues prácticamente llorando, muy, porque nadie está acostumbrado a que lo encañonen, ¿no? Y menos en España. Si llega con una reacción emocional, pues te lo puedes creer. Dice, bueno, tendrá o no tendrá seguro, pero esta persona viene descompuesta, ¿no? Esta persona ha visto algo, ¿no? Sí, pero tú, si tú le dices a esa persona que detalle lo que ha visto, no te lo vas a ver describir. Es una cosa muy curiosa. Nadie dice que sea mentira, pero no te va a describir, no te va a describir bien los detalles. Bueno, es que al contrario. Hay un tema también básico, y es que cuando nosotros nos encontramos ante una situación que el cerebro cataloga como peligro, la alerta roja, la señal de peligro, produce en el cerebro una reacción que todos conocemos que se llama estrés. Los mecanismos del estrés producen un déficit de riego, entre otras cosas, en el cerebro, una serie de déficit y una, digamos, dirección de la energía hacia otras partes de tu cuerpo. En definitiva, una persona con estrés merma su capacidad cognitiva de análisis y, por otra parte, también su capacidad de retención. Con lo cual, podemos decir que es un disco duro que está sometido a una gran tensión y que está grabando mal la película que están emitiendo o los datos, porque el estrés produce un déficit, insisto, tanto en la percepción como en la grabación. Entonces, no es tampoco culpa del testigo, es un fenómeno perfectamente que se conoce, ¿no? Por eso, en recursos humanos, por ejemplo, cuando se trabaja en las empresas, el interés en quitar a la gente el estrés. Oiga, no solamente para que estén bien, que también es entre otras cosas porque una persona con estrés es menos productiva porque su capacidad de labor cognitiva está muy, muy, muy mermada. Yo soy de formación, he estudiado sociología y siempre he dicho que el fenómeno ovni para un sociólogo es una mina, se mire por donde se mire. Si es cierto que estamos siendo visitados por seres extraterrestres o entidades o lo que queramos hipotetizar, pues tiene unas implicaciones sociológicas fascinantes. Y si no es así, es alucinante cómo en el mundo, a lo largo de 70 años, en países de todo el mundo, gente de toda índole social está diciendo que está viviendo cosas, ¿no? Entonces, yo sí que creo... porque sí que a lo mejor estamos teniendo un tono muy pesimista, ¿no? Es que la ufología no está arrojando resultados. Claro, como la hemos planteado, no está arrojando resultados. No es una ciencia empírica. Quien te estaba hablando, Pedro, lo estaba diciendo muy bien. Al final estamos evaluando testimonios y reacciones psicológicas de testigos. No estamos examinando distancia, ni estamos examinando índices de radioactividad, ni una foto, ni ya una observación recogida. Es que no estamos siempre evaluando testimonios y testigos. Luego, quizás la ufología, esas direcciones por las que tiene que avanzar es la sociología. Voy a hacer un poco de barrer para mi casa. Y yo creo que también, sobre todo, la psicología. Pero además, también voy a ahondar un poco en el sentido de que yo... Es una pregunta que os hago abierta a todos, ¿no? Y a lo mejor Paco, a lo mejor, es el que más perspectiva histórica tiene, ¿no? Pero ¿no os parece curioso? O sea, yo lo que estoy convencido es que todo el mundo... ¿Hay un alto porcentaje de fraudes? Estoy convencido. ¿Hay un alto porcentaje de casos de gente que ha cometido un error? También. Pero también hay casos muy insólitos, muy extraños, que yo creo que tienen un sustrato de verdad. O sea, que yo creo que realmente la gente cuando dice que está viendo algo, y a lo largo de la historia ha habido encuentros con seres féricos, con lo que se ha llamado dioses, con entidades de todo tipo, que sí, que pueden ser, a lo mejor estamos hablando de simple mitología que se manifiesta de esta manera una y otra vez, pero yo pienso que sí que existe ahí un objeto de estudio, y por eso yo me gusta reivindicar la ufología, y por eso un poco la razón de este podcast, es que yo creo que la ufología tiene que intentar avanzar hacia allí, ¿no? Y no sé si quizás dejarse de lado ya pues esta ufología que se ha llamado de Coronel Tapioca, ¿no? De estas alertas ovnis, de los trabajos de campo, de investigaciones muy, muy, muy laboriosas, que como bien ha dicho antes Pedro, también suponen un gasto de dinero y que a día de hoy siguen sin arrojar los resultados que todos esperamos. Y que igual de importante es la investigación de campo que el ufólogo de salón, ¿eh? Porque si tú obtienes datos y luego no los contrastas, vas por mal camino. Sí, y tú mira a Einstein. Einstein fue un señor que no, cuando hizo la teoría de la relatividad, yo creo que no había salido de Suiza en su vida. Y ha sido la persona que ha sido más capaz de representar el universo que hoy conocemos. Entonces, el trabajo intelectual, aunque estés protegido en la mesa a camilla, yo creo que es muy válido. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo, como estaban diciendo, el cara a cara con los testigos yo lo considero fundamental. Pero yo creo que estamos ya entrando en un territorio de ufología como mucho más cercana a la psicología, ¿no? No sé si lo que vosotros pensáis, que tenéis más experiencia que yo en ese campo. Yo en el campo de lo que es entrevistar a los testigos, hay un problema que además veo que ocurre prácticamente todos los días, que los psicólogos lo conocen muy bien, es el problema de la transferencia. Es decir, cuando el testigo consigue que tú te metas emocionalmente dentro de su historia, porque entonces pierdes toda la objetividad. Y eso lo veremos mucho en series de televisión, cuando un policía está motivado porque es un familiar, un amigo tal, lo retiran del caso, porque pierdes la objetividad. Y eso es lo que también he visto en muchos ufólogos, que la investigación de campo hay que hacerla. Yo lo hice en su día, hoy ya no la hago, y cuando vas te das cuenta que sin querer, y conforme pasa el tiempo, si un caso vas a entrevistar varias veces al testigo o vas al lugar durante días, semanas, sin querer te ves metido en su mundo. Eres parte de su mundo, conoces a la familia, almuerzas con él, desayunas, lo que sea, haces vida social con él. Y al final, tú mismo lo estás apoyando sin darte cuenta. Eso se le llama empatía. Empatía. Eso hay que evitarlo porque pierdes todo punto objetivo. Y así están llenos los libros y si os fijáis internet, de casos donde el investigador se ha visto involucrado porque esa empatía hace que tú no puedas ver a esa persona como un mentiroso, alguien que se ha equivocado. Es un amigo tuyo, lo aprecias y él está diciendo la verdad para ti. No es que tú estés mintiendo adrede, sino que te lo crees hasta el tuétano porque es un allegado tuyo. Pasa que... Sí, Pedro. Sí, lo que pasa que, Paco, vamos a ver, si yo le tengo que decir eso a alguien, si esas palabras tan sabias que tú estás diciendo esta noche, yo se las tengo que decir a un investigador, es que con todos mis respetos, ese no es investigador. Porque eso es el cartón. O sea, en primero de carrera, eso es lo primero que te explica en cualquier disciplina científica. Oiga, usted no puede contaminar la muestra que pretende analizar. O sea, es que si tenemos que explicarle eso a la gente, que es el que dice que es investigadora, es que no son investigadores. A mí hay gente que se me ha acercado y dice, oye, pues yo quiero acompañarte, quiero participar en las investigaciones, y después de tomar un café con esa persona y hablar un poco del método científico y ver que no tiene ni idea de lo que es el método científico, digo, yo esta persona no me la puedo llevar a ninguna parte. Insisto, Paco, que lo que está diciendo es muy correcto, pero ¿en qué clase de ciencia estamos en la que todavía se está discutiendo eso? Si todavía tenemos que discutir eso, es que esto ni es una ciencia, ni tenemos profesionales que se dediquen a esto a la investigación, ni son desde luego confiables, ¿eh? Porque es que insisto... yo creo que... Sí, sí, adelante, bueno. perdón, si es que te he cortado. No, yo creo que la ufología, o la parte de los investigadores, es más una fe, una creencia que una ciencia. Es una creencia que intenta demostrar como sea que esos seres vienen de otro planeta, de otra dimensión, bueno, dimensión estaría mal dicho, de otro universo, que vienen de ahí. Ellos van a demostrarlo. Claro, parten de una premisa que ninguna ciencia parte de una premisa semejante. Y encima tiene un fallo que la ciencia tardó siglos en deshacerse de él, que es la adoración al líder, al ídolo. Nosotros la tuvimos con Aristóteles, lo que decía Aristóteles, por ejemplo, o Ptolomeo, o cualquiera de aquellos griegos. Lo que decía Aristóteles iba a misa. Deshacerse de aquello costó siglos, hasta que los primeros pensadores se enfrentaron con eso. Yo creo que Newton, el gran avance de Newton, siempre lo he dicho, aparte de su teoría de la gravedad y todo esto, es que por primera vez la gente vio que un humano, moderno para la época, era más inteligente que un antiguo. Y rompió la barrera mental que mantenía a la ciencia adorando a esos personajes históricos. Eso la ufología no lo ha conseguido todavía, ni la ufología, ni este mundo del misterio en general. Se sigue adorando a los ufólogos antiguos, a si fulanito lo ha dicho, eso va a misa, eso no hay quien lo niegue. Es un mundo aparte, es una creencia, es una fe en que eso tiene una realidad exterior y que es la única explicación. Yo por eso lo de la ruptura no solamente sería porque pueden haber casos de que alguien ha visto de verdad algo raro. Quizás sí, pero a base de testimonios humanos no lo vamos a demostrar. Pero hay que empezar a investigar desde cero, hacer como una vez hizo la ciencia, desprenderse de todo eso anterior que llevamos esa carga y empezar a intentar comprender el fenómeno en sí, pero con una perspectiva tan diferente que, claro, es imposible que en poco tiempo consigamos que 70 años o 66 años anteriores desaparezcan y empezar de nuevo. Un poco como resumen, ¿no?, de lo que llevamos hasta ahora. Según mi punto de vista, insisto en lo que dije al principio, no es que los métodos estén mal, es que nadie los aplica, o nadie, venga, tampoco nadie, los aplica muy poca gente. Es que si los métodos están perfectos, si los métodos de la ufología no pueden ser muy distintos o nada distintos de los métodos de la sociología, de la psicología, de la antropología, de la arqueología, si es que son los mismos métodos para todo. Si es que, pero el problema está en que no los usa, directamente no se emplean, ¿no? ¿Te has empollado lo que te he dicho al principio? Pedro. Sí, sí, ¿qué me has dicho? Que lo de que si nos podías leer algunas líneas de... Ah, sí, sí, sí, no, si es que tengo el libro aquí, además. Bueno, líneas no puedo aquí ahora, pero voy a hacer algo mejor, ¿vale? ¿Os parece? ¿Empiezo ya? Venga, vale. Un poquito por encima, venga. Este libro, que antes no me acordaba yo de la persona que lo escribió, porque la verdad es que yo no he vuelto a leer nada más de este hombre, es de Alberto Adel Sabates. Este libro parece que es del año 79, probablemente se escribiese antes, ¿no? Este señor, que nació en el año 1925, de formación base, era ingeniero técnico, ¿no? Y bueno, una persona pues que se dedicó también antes incluso, al parecer, según leo yo en la solapa del libro, antes incluso del primer avistamiento que marcó lo que es la época moderna de Kenneth Arnold, este hombre ya estaba interesado en esto, ¿no? En el año 50 nos dice que se interesó en esto. Su libro, a mí me parece, es que me parece buenísimo, ¿no? A pesar de que es del año 79. Pues empieza un poco pues con un prólogo y arranca, a pesar de un libro de ser un libro del año 79, yo sé lo que cuesta esto, con un diagrama de tratamiento de la información. Es una especie de diagrama de Gantt. Y yo sé lo complicado que es para mucha gente hacer en 2013 un diagrama de este tipo. Y este hombre en el 79 no solamente lo hizo, sino que se esforzó que fuese de las primeras páginas de su libro. Un diagrama para comprender el flujo de un caso y cómo de una fase debes de pasar a otra con decisiones. Si pasa esto, pasas al siguiente nivel. Si no, vuelves al anterior. Fundamental, ¿no? Evidentemente ya está un poco obsoleto o podría mejorarse, pero yo me quito el sombrero ante esto en el año 79. En el capítulo 2, este hombre habla de evidencia, de efectos electromagnéticos, de evidencias físicas que se pueden recoger y de incluso pues, cómo hay que hacer, por ejemplo, moldes, valoraciones y todo tipo de análisis objetivas. En el capítulo 3, este hombre nos habla de un decálogo del ufólogo, un decálogo ético. Nos habla normas generales para realizar entrevistas, de modo que nuestras preguntas no sean capciosas, es decir, que nosotros mismos provoquemos la respuesta que queremos oír. Y además de normas para generar las entrevistas, como digo, normas para generar las propias preguntas. En el capítulo 4 nos habla un poco de psicología, de personalidad, incluso de un cuadro resumen de Berger sobre emotividad, actividad y resonancia, precisamente lo que estaba yo hablando antes, para un poco ver la reacción de la persona. En el capítulo 5 nos habla de psicología clínica e incluso de psicopatías, para cuando tenemos un testigo delante, podamos, con las limitaciones de la psicología de la época, evidentemente, evaluar hasta cierto punto si tenemos un testigo real o una persona que está fantaseando o que tiene algún trastorno, que también los hay, ¿eh? En el capítulo 6 nos habla de psicometría, que esto es básicamente lo que nosotros conocemos hoy día por estadística, ¿eh? De inventarios de personalidad, de cuestionarios, de tablas de valoración, de hojas de catalogación. En el capítulo 7, de cuestionarios de información OVNI. En el 8, ya voy un poquito de prisa, de tablas de clasificación, según Jacques Vallée, del modelo de ordenación de Heineck. En el capítulo 9 nos propone un test de extrañeza, credibilidad, muy interesante, de factores. En el capítulo 10 ya habla directamente de tipologías de humanoides, ya esto evidentemente pues está un poco más alejado a lo mejor de la objetividad, pero sigue estando ahí, por lo menos hay una clasificación y hay un intento de taxonomizar el fenómeno, ¿no? En el capítulo 12 se nos dice cómo debe de elaborarse un informe, cómo se hace un informe. Ojo, no un informe para salir en una revista, ¿eh? Un informe científico de lo que tú has visto. Y luego, a partir del informe, igual puedes publicar uno, dos o cinco artículos periodísticos. Pero un artículo periodístico no es un informe científico. En el capítulo 13 nos habla de que hay que hacer gráficas, estadísticas, codificar, listados, fichas de todo lo que se... y dejar pues, constancia de todo lo que hay. Bueno, y en el capítulo 14, que es el último, nos habla de un organigrama del centro de investigación. No he querido hacerlo muy pesado, lo he dicho por encima, pero lo que se ve en este libro del año 79, insisto, es rigor y metodología científica. Coger técnicas o métodos de otras disciplinas y traerlos a la ufología. Y si esto se hubiera empleado, si los ufólogos, que se llaman ufólogos, hubieran hecho siquiera, leído este libro, hubieran hecho siquiera el informe que este hombre propone, un informe, no periodístico, sino objetivo, otro gallo nos cantaría y a lo mejor no tendríamos ni este problema, ni este programa ahora mismo. Pero ¿cuántos informes se hacen? Científicos. Pues que prácticamente ninguno. Siempre me quedará el podcast de los Caballeros del Zodíaco. De todas formas. Estoy por pasarme a ese contigo, ¿eh? Y hablamos de Sitju y de la cólera del dragón. Ya hablaremos, ya hablaremos tú y yo. Tú y yo por irme a ese también contigo. Venga, Paco. De todas formas, el mundo del misterio en general, de la ufología, a mí me siguen gustando, me sigo investigando dentro de mis posibilidades hoy en día, porque yo creo que es algo, si utilizo la palabra sociológico, delante de un sociólogo igual me da dos bofetadas, creo que es algo de la sociología del ser humano, de cómo evolucionamos, cómo pensamos, y me gusta averiguar cómo se han ido formando esas creencias, esos mitos modernos. Pero hay ejemplos, el otro día hablando con Sara, estaba trabajando precisamente en el tema este de los monstruos marinos, de las serpientes de mar, y le comenté, mira, aquí hay una historia de una serpiente de mar que en realidad es un relato. Lo ha reproducido un periódico, otros lo han copiado como un hecho real y ha pasado como un avistamiento real de una serpiente. Y Sara me estuvo comentando algunos casos que ha ocurrido lo mismo con esto del mundo del misterio. Luego hablando con Pablo, resulta que también los conoce. Me gustaría que tocarais un poco ese tema porque para mí es muy interesante cómo la ficción llega a ser en un momento realidad para una sociedad. Pablo no domina ese tema. Venga, Pablo. Me gustaría proponeros, igual cualquiera de vosotros, hablad de Rudolf Fenn. No, sí, no, sí. No, sí, no. Hablar de Rudolf Fink. No, del caso fantasma no, por favor. No, es un muy buen ejemplo, como el de los niños verdes de Banjos, el vampiro de Boros, y son, hay varios casos de cosas que pertenecen a la literatura que acaban siendo injertadas en la realidad o que son consideradas como realidad. Pero es que al final el problema del mundo del misterio es que muchas veces se dedica a generar narrativas de manera sistemática. Son historias con personajes, con protagonistas, con principio, con fin. Y yo creo que al final es normal que estas mitologías se acaben mezclando. Es que, como ha dicho antes, lo estaba diciendo Pedro un poco de broma, ¿no? Que puede ser un poco farragoso lo que nos estaba contando el manual del ufólogo, pero es lo que hay que hacer. Lo otro es muchas veces pues relatar una casuística de una manera que nos entretenga comprando una revista, leyendo un libro o antes de dormirnos, ¿no? Que está muy bien, yo creo que podemos hablar de dos ámbitos distintos y creo que no pasa nada, ¿no? Pero sí que a lo mejor, y Pedro lo ha dicho bien, está muy desequilibrada la balanza entre gente que está dedicándose a esto de una manera un poco demasiado, por así decirlo, novelada o guionizada y lo que es una investigación un poco más ardua, ¿no? Cuadernos de bitácora. Un programa presentado por Antonio José Ale. Amigos, buenas noches. Hoy es un día más, una noche cualquiera. Ni esperamos ningún avistamiento ovni, ni muchísimo menos. Si no sucede nada, pues nos quedaremos tan tranquilos. Eso demostraría que en las noches de España no hay tantos misterios como algunos nos quieren hacer ver. Pero si hacemos este programa es para... En este momento, miles y miles de personas están mirando al cielo. Miles de jóvenes y de mayores. Son ciudadanos que llenos de curiosidad han formado grupos que en este momento esperan lo más maravilloso. Son gentes que quieren desvelar el misterio, o que alguien se lo desvele, que tampoco está mal. Esta noche, una noche cualquiera, la aprovechamos para hacer un llamamiento a las autoridades, porque millones de personas en España y en todo el mundo quieren saber qué son los hombres. ¿Por qué ocultar? Si ustedes lo saben, por favor, díganlo. Cuenten a los habitantes de este planeta que son esas extrañas naves que nos sobrevuelan cada noche. Ahora, todos estamos mirando hacia arriba. ¿No creen ustedes que es el momento? Si los ovnis existen, si no son producto de mentes calenturientas, ahora es el momento de contarnos los pormenores de ese enigma que angustia y que atrae a los hombres de la Tierra. Este es el momento de los encuentros. Yo me gustaría, llevamos, no sé si os habéis dado cuenta, que llevamos prácticamente toda la tertulia, yo iba a decir una cifra, pero creo que es toda la tertulia, sin nombrar a algo, bueno, a alguien o a algo, lo que sea. Yo os pregunto, y después de esto ya vamos a ir entrando en la recta final, ¿dónde están los extraterrestres? En su planeta. O en otra dimensión, o debajo de la Tierra. No, pero es que, claro, es que hemos hablado de ovnis, Carlos, de luces, Carlos, de... Yo le voy a decir una cosa. ¿Quién te dice que son extraterrestres? ¿Perdón? ¿Pablo? ¿Quién te dice que son extraterrestres? ¡Chan! No sé, yo pregunto, ¿dónde están los extraterrestres? La hipótesis extraterrestre tiene tanta fuerza que a día de hoy seguimos hablando de ovnis, nave espacial, extraterrestres. ¿Dónde están? Pues no sé, yo creo que están quizás en nuestras cabezas, ¿no? Y es una percepción, es una impresión mía, ¿no? Pero no sé lo que pensarán el resto de contertulios, ¿no? Pero yo sí que creo que hay algo, ¿eh? Yo insisto, yo creo que existen. Aunque los llamemos, podemos llamarlos extraterrestres, yo creo que existen. Pero yo también, si no, no estaría haciendo un programa como este, ni estaría escuchando programas de humanoides. Eso está claro, vamos. Lo que no voy a decir es como Benítez, están entre nosotros, yo ahí ya... Ya me cuesta más ser tan tajante, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí que existe. Yo, por ejemplo, creo en los extraterrestres. En seres de otras dimensiones, de momento no creo. pero en extraterrestres inteligentes en otro punto del universo, yo sí que lo creo. Lo que pasa es que con el tiempo me he dado cuenta que la ufología no ha demostrado que hayan llegado a este planeta y que nos hayan visitado. Una cosa es la creencia en la vida extraterrestre y otra es pensar o estar seguro de que están aquí desde el principio de los tiempos, como se asegura muchas veces, o que han llegado en el año 47, como también se ha dicho, por las bombas atómicas que les llamaron la atención. La ufología yo creo que no tiene nada que ver con la vida extraterrestre. Yo estoy también de acuerdo. De hecho, Jacques Vallée, siempre es una frase que nunca me canso de citar, decía que él se sentiría muy decepcionado si los ovnis fueran extraterrestres. Él siempre decía que si un ovni aterrizaba mañana en la Casa Blanca, o un ovni, no, una nave extraterrestre, el fenómeno ovni es otra cosa. No, eso no validaría ni invalidaría todo lo que la gente está diciendo que ha visto, porque es otra cosa. Lo que pasa es que la hipótesis extraterrestre nos tiene a todos sometidos, por así decirlo. Tiene una fuerza increíble. Yo creo que conecta muy bien con un sentimiento del siglo XX. Por eso a lo mejor antes hablabais que lo ovni estaba languideciendo, porque yo creo que es un fenómeno puramente del siglo XX, y en el XXI pues está quizás ya un poco disipando, ¿no? Pero bueno, también estoy con Carlos, que creo que evolucionará y cobrará nuevos bríos. Yo por eso que dices, en el siglo XIX, la Sociedad de Investigación Psíquica Inglesa, que fue la primera vez fundada en 1880 y tantos, pues hizo una recopilación de casos en su época a base de cartas y recogieron 17.000 casos. En realidad se llamaban apariciones de vivos, digamos traducido. Y la idea era recopilar casos de fantasmas. Lo que a mí me llamó la atención es que en esos 17.000 casos en el siglo XIX no aparece ningún extraterrestre. Ninguno de esos supuestos entes que se han presentado durante ese siglo dijo ser extraterrestre. Yo por eso siempre he mantenido que es una proyección nuestra. Lo podemos ver en otros muchos fenómenos, pero yo creo que por la recopilación histórica de diferentes temas es algo que nuestro interior lleva dentro, no sé exactamente por qué, por la evolución, por cualquier causa, y lo manifestamos de diferentes formas. Venga, Sara. Sí, yo, como nadie ha sacado el tema, lo voy a hacer yo. A mí es que, bueno, yo soy bastante anacrónica y me gusta mucho estudiar folclore y tal. Y realmente yo encuentro muchos, muchos, muchos paralelismos entre lo que es el tema, no voy a decir ovni, pero sí el tema extraterrestre y ciertas manifestaciones de este tema con respecto a lo que era los seres esféricos y su comportamiento. Y bueno, Jacques Vallée ya encontró en su momento muchos paralelismos, ¿no? Pero yo estuve mirando cositas y tal hoy, y por ejemplo me di cuenta, por ejemplo, de que en Irlanda se suceden distintas, lo que se llama el libro de las invasiones, pues hablan de distintos pueblos que llegaron a Irlanda. Uno de los primeros, que es un pueblo que ya estaba ahí, son los Fomores, o algo así se llama, un poco difícil de pronunciar. Y en un momento dado llegaron lo que se llama los Tuata o Tuada de Danann, que es el pueblo de Dana. Lucharon contra los Fomores y tal, hasta que llegó un nuevo pueblo, que eran los Milesios. Los Milesios fueron un poco relegando en un segundo plano a los Tuata, que se fueron refugiando en lo que eran las montañas de la zona, ¿no? Y esas montañas, esas zonas se llamaron colinas huecas. Si nos damos cuenta, sería un poco el equivalente en lo que hoy serían los intraterrestres. Ellos se han refugiado ahí y se fueron convirtiendo en lo que son las hadas, los duendes. Y me recordó mucho a las típicas historias que hay de cuevas, de montañas donde viven una civilización intraterrestre, porque es exactamente lo mismo. Y después tenemos raptos de niños, que son los challenging, porque la raza de las hadas, de los seres féricos, es una raza que está en decadencia, que tiene problemas para reproducirse. Entonces, pues acude a los humanos. Se solían secuestrar mujeres, por ejemplo, y siempre volvía a lo mejor 7 años. Digamos que el tiempo en ese mundo corría de una forma distinta. 7 años para ellos no era nada, era un segundo. Para nosotros corría el tiempo, para ellos no. Y las mujeres volvían, pues normal. como se habían ido, mientras sus seres queridos habían envejecido. Y hay muchas similitudes, y nadie lo ha mencionado, pero bueno. Y me resulta curioso que también, por ejemplo, la forma de vestir. Nosotros ahora, o nuestra cultura ahora, de que estos presuntos extraterrestres las visten de una forma, como no, estrechos, lo que nosotros consideramos ropas modernas, ¿no? O lo que serían las ropajes del futuro. En el caso de los seres féricos es justamente lo contrario, son ropas antiguas, pero siempre visten distinto a nosotros. Entonces sí, yo veo ahí muchos paralelismos. También la cultura era distinta. Antes se veían duendes, ahora son extraterrestres. Pedro. Tengo ido notando varias cosas a medida que hablabais. Habéis comentado, habéis hablado de Benítez hace poco, ¿no es así? Aquí, bueno, se ha dicho, yo se no dicho. Digo como Benítez. Vale. No, no, bueno, yo lo he oído. No, cuando habéis dicho de que Benítez, pues ha dicho que hay un. Eso sí, bueno, sí, que sí, están sí, entre nosotros. A mí me viene a la cabeza un libro que. ¿Perdón? No, no, que he sido yo el que lo he mencionado. Sí. Me viene un libro a la cabeza que lo he leído hace poco tiempo. Tenía muchas ganas de leerlo, pero no había podido leerlo hasta ahora. Que es Ricky B. de Benítez. Yo con ese libro me siento estafado. Es que me siento estafado. Porque es un libro en el que te está intentando contar un caso que luego no está entero. Es la mitad del libro. Es la mitad. Porque cuando está acabando dices, oye, pues esto no, parece que no va a acabar. Parece que le quedan dos páginas y no concluye. Y al final no dice nada sobre ese ser que hay entre nosotros. Acaba el caso, el libro tiene ya más de 20 años y dice que bueno, que está escribiendo la segunda parte. La segunda parte ni ha venido ni creo yo que vaya a venir, porque para mí que el caso es que no se sostenía. Porque si uno hace un análisis riguroso de las propias cosas que le está diciendo Benítez, el caso no se sostiene. Pero es que hay un pasaje del libro, hay una página en concreto en el que el propio Benítez empieza a hablar de que no le parece que él esté siguiendo un método científico ni riguroso, y él dice, entre expresiones, entre admiración, dice, a la mierda la ciencia. O sea, en mitad del libro pone él mismo, a la mierda la ciencia. Digo, hombre, pues vaya investigación. Pues vaya investigación. Y me gusta que haya sacado el tema Benítez, porque en ese libro, y está al alcance de cualquiera, pone en relación al estudio del caso y cómo él estudió el caso, a la mierda la ciencia. Y no lo estoy diciendo yo, lo ha escrito a él. Vale. Vamos a dejar de lado a Benítez. Sí, lo digo sobre el tema este, ya no sé lo que estaba diciendo. Sobre el tema de la antigüedad. El otro día entra una persona en mi despacho, un compañero, y me dice, Pedro, ¿tú qué opinas de esto de todos los extraterrestres y la antigüedad? Que estoy viendo yo una serie muy chula ahora en el canal Historia y tal. Digo, hombre, mira, la persona, un compañero, digo, mira, yo, hombre, creo que esto puede haber sido verdad, que a lo mejor han visitado una civilización o dos o tres, pero es que esa serie que están viendo, que se está viendo en el canal de Historia, tiene más de 80 capítulos y en cada capítulo se habla de una, de dos, tres o de cinco civilizaciones. Pues vamos a ver, ¿tantas? Eso es imposible. Si es que me estás contando que los romanos o los griegos fueron visitados, pero tantas, si es que parece que ya mueven una piedra, y es que todo lo han hecho los extraterrestres. Es que todas las civilizaciones han sido tocadas por los extraterrestres, menos la nuestra. Eso es imposible, hombre. Si tuviéramos pruebas de una, de dos, o de tres, o de cinco, o de diez, pero es que son 500, ya por Dios, si es que parece que está todo contaminado. Eso se cae por su propio peso y probablemente sea por la forma en la que ahora interpretamos, queremos interpretar con nuestros esquemas actuales lo que estaban tratando de transmitirnos en un pasado, ¿no? En un pasado. Mira, para mí, y ya quiero ir concluyendo, una disciplina científica o una ciencia, como queramos llamarle, que es la ufología, cuyo primer caso moderno es falso. O sea, cuando el caso de Kenneth Arnold se conoce como el avistamiento de platillos volantes, y es que no eran ni platillos, porque es que no eran platillos, eso se ha descubierto que era una mala interpretación del periodista, y que probablemente lo que estaba viendo eran prototipos militares. Si el primer caso no se sostiene de ninguna forma, y es el caso que da origen a la ufología moderna, ¿cómo se va a sostener lo demás si el primero probablemente no se hace? Yo cada vez, y lo siento mucho, soy más escéptico. Cuanto más investigo, más escéptico me vuelvo. Y es que no me creo ya prácticamente nada de lo que se ha contado, porque se ha contado con muy poco o con ningún rigor científico. Y probablemente estamos ante un fenómeno totalmente falso. Yo hoy pienso eso. Que lo siento, pero yo hoy ya no me creo el fenómeno. Yo no creo que los extraterrestres estén viniendo aquí, ni estén ocultos, ni nada de eso. Sigo investigando, no vaya a ser que encuentre algún caso que ya no me lo creo, no paso a creerlo, porque, y ya sí que termino con esto, si tienen la tecnología como para venir desde otro planeta, tienen la tecnología para ocultarse. Que les falle la tecnología, bien, vale, les falla una vez, les falla dos, pero tantos fallos es imposible. Nadie hace un viaje de millones de kilómetros y luego aquí se deja ver a plena luz del día, porque es un platillo. Venga ya, por Dios. Yo es que no, racionalmente no lo puedo concebir, lo siento, ¿no? Soy bastante escéptico. Yo no os robo más tiempo, perdonad. Si... Nada, hombre, tranquilo, joder, madre mía. Por lo contrario. Muy interesante, Pedro. A ver, estamos teorizando, estamos exponiendo opiniones, estamos divagando un poco... Nos estamos dejando también llevar por lo que opinamos cada uno y este era uno de los objetivos de esta tertulia. Pero me gustaría entrar en metodología. Vamos a ir un poco más a la práctica. Por ejemplo, Pablo propone, o Pablo es de la opinión, si no me estoy equivocando, y ahora estará con las orejas de punta y a través de la pantalla de ordenador te estoy viendo, de hacer un nuevo esquema de investigación. ¿Vale? Y me gustaría, por ejemplo, que empezaras tú, pues hablando de ese nuevo sistema o esa nueva metodología. Porque luego quiero que hable también Paco, como uno de los viejos investigadores, también Pedro, como uno de los que está investigando actualmente, Sara, si quiere, también como aficionada. Pero quiero que empieces tú, Paco. Bueno, recopilando un poco lo que hemos dicho, yo sí que abogo por replantearnos la ufología tal y como ha estado investigando hasta ahora, ¿no? Antes lo ha estado comentando Pedro en el sentido de que cuando yo digo, por ejemplo, que la ufología no es una ciencia empírica, pues es una ciencia que no se comporta como puede ser la física o la química, ¿no? Pero sí que creo que puede apropiarse de comportamientos o de disciplinas científicas como la sociología o la psicología. Y yo creo que un ufólogo que quiera empezar a plantearse el investigar esto seriamente, pues va a tener que comprarse un buen manual de psicología, como hemos dicho, para no contaminar los procesos de transferencia, intentar entender la psicología de los testigos, va a ser fundamental. También va a ser fundamental que entienda un poco los contextos sociales o sociológicos donde este tipo de fenómenos se producen y para eso pues también hay manuales o existen ciertos bagajes que pueden ser interesantes. Casi todos los que nos hemos iniciado en el mundo del misterio, quizá no es mi caso, yo he hecho una trayectoria inversa, pues mucha gente empieza leyendo a los grandes clásicos de la ufología y está muy bien, ¿no? Pero todo esto tiene que ser completado con disciplinas que están al alcance de cualquiera, como puede ser sobre todo la psicología. Yo creo que la ufología va a tener mucho de psicología en el futuro si quiere continuar siendo una disciplina que avanza o que investiga, ¿no? Luego creo que también es fundamental lo que hemos dicho, desvincularnos o que el investigador se desvincule en el sentido emocional de la investigación, ¿no? Ni un abogado lo haría con un defendido, ni un policía lo puede hacer en una investigación, ni un científico lo hace cuando intenta arrancar conclusiones, y un ufólogo tampoco lo puede hacer. Y lo que hemos dicho, todos hemos oído los casos de gente que se hace yo hace poco escuché un podcast de Manuel Carballar, que es una persona que creo que también ha tenido una trayectoria muy interesante, y cómo al final tenía que poner punto y final a investigaciones porque se había dado cuenta que se había metido en un jardín emocional muy importante, ¿no? Entonces, también hay que ser menos ingenuos, también hay que pensar que los testigos te pueden mentir, que los testigos lo que te puedan decir no sea verdad, y no se puede... Como antes hemos dicho, un ufólogo no se puede hacer eco de un caso, simple y llanamente. Me han contado esto y yo lo cuento, aquí lo dejo, ustedes decidan. Yo creo que no. Eso se llama de... Eso tampoco... No, es que hablamos de periodismo y yo creo que tampoco es... Ni eso es periodismo. Yo creo que el periodismo tiene un punto de crítica que se debe aplicar. insisto, yo no soy pesimista respecto a la ufología. Como ha dicho Carlos, creo que va a seguir evolucionando y creo que esa evolución, desde un punto de vista psicológico, sociológico, humano o quizás a un nivel cósmico porque descubramos algo espectacular, va a ser interesante. Y yo, pues por eso, mi ensayo fue una muy modesta contribución a avanzar en estos temas y yo animo a la gente a que siga haciéndolo, ¿no? Quizás no de la manera que hemos dicho ahora, porque cada uno entenderá la ufología como debe de ser, pero sí que lo que entiendo es que tiene que haber una ruptura con la ufología tradicional y clásica, porque no hacemos más que perpetuar un sistema que no está funcionando. Paco. Pues la metodología. Mira, el investigador de campo existirá toda la vida. Todos nos gusta. Yo soy el primero que lo hice, ir a hablar con el testigo que te lleve al sitio y te diga, mira, aquí aterrizó el ovni. Y intentar buscar huellas. Ese investigador siempre existirá. Pero yo creo que está mal dicho investigador de campo en el mundo de la ufología. Los investigadores de campo en el mundo de la ufología es un poco lo que ha dicho Pablo. Son una especie de divulgadores, más que investigadores, que lo hemos comentado otras veces, van, se sacan dos fotos con el testigo, le cuentan la historia, él escribe un artículo y ya está. Eso no es investigación de campo. La investigación de campo que se hacía en los 60, en los años 50, los ufólogos que hoy son un mito para nosotros, eso desapareció porque pasó una cosa, no dieron con nada. En 66 años no tenemos una muestra de metal, no tenemos de verdad algo extraño que digamos, es que hemos encontrado una prueba física de que aquí ha pasado algo. El método ese fracasó y por eso yo creo que hoy en día muy pocos lo hacen, aunque Pedro está hoy en día más actualizado que yo, pero todos los días prácticamente en internet para el blog busco noticias sobre ovnis, sobre sucesos extraños que puedan tener una explicación o no tenerla y lo rastreo y normalmente siempre hay una explicación para lo que está afirmando un periodista o uno que escribe un blog. Yo creo que el problema es que el enfoque desde el principio ha fallado. No es una realidad tangible exterior y por eso yo abogo más por un método de intentar comprenderlo globalmente cómo hemos creado este mito moderno. En parte lo que estoy haciendo hoy en día. En el próximo número de la revista saldrá un artículo mío cómo los 50 la publicidad potenció el fenómeno ovni. Ahora estoy trabajando en lo de los monstruos para poder compararlo con las oleadas o con el mundo de los ovnis. Yo creo que por ello tendremos más resultados que mirar caso por caso y ese tipo de investigaciones. Lo que pasa es que, claro, para hacer el trabajo de sillón hace falta el investigador de campo que recoja datos. Es que parece que son enemigos cuando realmente es todo no, complementario. Y puedes hacer las dos cosas, ¿eh? Porque a mí claro, me gusta mucho lo del investigador campestre, que luego no hace más que un artículo y se acabó, y es un gran investigador. De fin de semana. Claro, de fin de semana. O como vivo de esto, pues voy entre semana también, ¿no? Pero luego llega a casa y no sé qué hará, pero no hace un informe, ni hace nada serio, ni tiene grabaciones, ni tiene nada de nada. Pedro. Hay algo para enfadar a la audiencia. ¿Me dejáis? Claro. ¿Más todavía? Vale. Bueno. Primero no, último, que estamos acostumbrados. Primer y último podcast con vosotros. Mirad, voy a enfadar a la gente. Mira, lo digo medio en serio, medio en broma, ¿vale? Medio en serio, medio en broma. Pero la culpa de todo esto la tiene la gente. ¿Y por qué lo digo? Mira, vamos a ver. Si yo necesito ir a un médico privado porque me encuentro mal de salud, por ejemplo, pues cuando entro al médico, si no veo en su salida de espera una serie de títulos relacionados con la medicina y concretamente con el ámbito patológico que a mí me afecta, me puedo extrañar, mosquear, y antes de pagarle a ese señor o de seguir su tratamiento, le puedo decir, oiga, porque usted es médico, ¿no? Si yo voy a comprar una cosa para mis niños, yo tengo dos niños pequeños, y el alimento quiero que sea de calidad, pues porque no quiero darles cualquier cosa, miro la parte de atrás y el alimento, hombre, depende del alimento, pero si el alimento viene envasado, pues lleva los ingredientes, lleva la fórmula, lleva una serie de indicaciones. Y en nuestra vida estamos muy, muy acostumbrados a pedirle a los bancos, a pedirle a los médicos, a los alimentos, el prospecto o los ingredientes o los títulos que lo avalen. Sin embargo, cuando llegamos al campo del misterio, nos vale con la historia. Y después de la historia nadie pide, oiga, ¿y la bibliografía? Oiga, ¿y las fuentes documentales? O una mera, o ni siquiera se le pide al ufólogo, al investigador o al divulgador, una mera alusión a las pruebas que tiene en su archivo. Evidentemente, a lo mejor no las pueden enseñar, pues si es un programa de radio, pues tampoco vas a sacar una foto. Es decir, no, pero mire usted, y como prueba de esto, para cerrar el caso, yo tengo esto, tengo lo otro, tengo lo de más allá. No, no se le pide, no lo ofrece. Si cuando alguien cuenta algo, se le dijese, no, pero usted, antes de acabar, el último minuto, explique usted las pruebas o los procedimientos que usted ha seguido o el método que ha hecho. Si lo obligáramos a la gente a que hiciese eso, probablemente estaríamos en un nivel muy superior con el fenómeno. Pero no, cada uno cuenta lo que cuenta, porque me lo han dicho, porque lo he oído, y aquí no hay pruebas, aquí no hay metodología, no se hace ninguna alusión a cómo se ha hecho la experimentación ni nada, y así nos luce el pelo, compañero. Yo no estoy de acuerdo tampoco contigo en esto último que has dicho. La gente sí ofrece lo que tiene, pero es que lo que tiene es muy pobre. O sea, tú no puedes decir que yo la prueba que demuestra que este caso puede ser auténtico no es una fotografía de un testigo. Eso no es una prueba. Eso es un documento fotográfico. Eso no es una prueba. Tampoco es una prueba, yo qué sé, un trozo de tierra quemada. Eso no es una prueba. Eso no es una prueba que demuestre nada. Sí hay gente que dice tener cosas y muestra sus pruebas, ¿no? Por no repetirme todo el rato, ¿no? Con lo de prueba. Pero es que eso realmente no vale de nada, porque eso no ofrece nada. Si tú me dices, yo es que tengo un material que he recogido después de un aterrizaje, yo te diré, vale. No te voy a preguntar por el análisis químico de ese material, sino me vas a decir, me vas a presentar un informe de cómo, dónde, cuándo, por qué, qué método has usado para cogerlo, qué cadena de custodia has usado para llevar ese material a tu laboratorio. Y luego me muestras los resultados del laboratorio. Porque el llevar una piedra como la de las caras de Belmez a un laboratorio sin una cadena de custodia es como tener tos y rascarte los bolindres. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Bajo mi criterio. Y tienes razón en que es la gente de a pie los que realmente, en buena gran parte, son culpables de lo que está pasando hoy día. Porque no se molestan en preguntar, como tú muy bien has dicho, Pedro, ¿dónde está tu acreditación que demuestra que lo que me estás contando es verdad? O sea, parapsicólogo, ufólogo, ¿eso qué es? O sea, no lo entiendo. O sea, no. ¿Cómo tú me presentas un análisis que he hecho de la Universidad de Cambridge? ¿Tú quién eres para presentar ese informe? O sea, ¿cómo lo interpretas? ¿Sabéis interpretarlo? No sé, pregunto, ¿eh? Son opiniones personales, estoy divagando, estoy haciéndome una paja mental. No sé, mira, una vez hicimos una experiencia que fue muy interesante y divertida. Nos alquilamos un puente largo, una cabaña en Aras del Puente, no sé si conoce la zona, aquí en Valencia es una zona muy salvaje, era una cabaña en mitad del monte, e hicimos una investigación. En la asociación nos dividimos en dos grupos, unos eran los que habían visto el ovni y otros tenían que averiguar dónde fallábamos al contar la historia. Claro, el ovni nunca había existido. Creamos marcas en el suelo, escondimos un objeto y luego era ver el otro grupo cómo descubría dónde estaban nuestros fallos. Al entrevistarnos por separado, al ver las huellas, si encontraban que eran artificiales, no fueron capaces. Cuando alguien se pone a hacer un fraude o confunde algo con otra cosa, es muy, muy complicado averiguar la verdad. Y si le llevas a un laboratorio tierra quemada, te va a decir que es tierra quemada. Bueno, en aquella época no llevamos la tierra al laboratorio porque lo habíamos ido nosotros, ¿eh? Pero con esto quiero decir que averiguar la verdad de un caso, yo creo que ni los de campo van a conseguirlo, ¿eh? A no ser, eso sí, que deje un trozo de metal, algo, que encontremos un trozo de algo orgánico extraño y lo podamos guardar y llevar a un sitio. Pero yo creo que es imposible que un investigador de campo averigüe la verdad de, en este caso, un aterrizaje. Sara, me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de Cuadernos de Bitácora y en mi favor. Yo no soy ufóloga, no soy investigadora ni de salón ni de campo. Y ahora dices, me desvinculo de todo lo que han dicho estos cabrones. No. Lo que quiero decir es que yo soy, vamos a decirlo de alguna forma, consumidora. Y a mí, no sé, yo creo que... Yo estoy un poco harta de ver programas, de oír programas o de leer revistas o libros en el que nos plantean unos casos preciosos, magníficos, y después ir a buscar un dato porque sientes curiosidad y te das cuenta que eso es como un castillo de naipes que con cualquier brisa se desmonta. Y eso da mucha rabia. Y yo creo que la situación en que yo, por ejemplo, yo estoy desencantada, estoy bastante desengañada con este, con muchos casos, con este mundillo, y es precisamente culpa de esta gente, o sea, de estos investigadores rellena libros, rellena programas, que nos repiten una y otra vez los mismos casos. Y creo que el desencanto que tenemos muchos es culpa precisamente de eso, de que al ir nosotros a mirar, a curiosear, a investigar, nos damos cuenta de que no hay nada, de que es humo. Y creo que existen cosas que no se pueden explicar. Me gustaría darme de bruces con alguna vez, y creo que la investigación se tiene que hacer desde un punto de vista sincero, ¿no? No ir con pretensiones de, voy a investigar esto, y así voy a hacer un artículo para tal revista, voy a ver si consigo una foto que me demuestre tal cosa, sino desde un punto de vista sincero, crítico, y con un punto también de escepticismo. Ir al testigo, sí, muy bien, que no vamos a decir que todos los testigos son unos mentirosos, ni que todos los testigos están locos, ni que ven alucinaciones, pero todo desde un punto de vista crítico, con un poco de escepticismo, investigar y ser sincero en lo que hacen, no vendernos humo simplemente. Y nada, es una opinión personal, porque yo soy consumidora y esto, la verdad es que desengaña mucho y te da rabia. Bueno, vamos a llegar entonces a lo que es la recta final de esta tertulia de Cuadernos de Bitácora. Me gustaría, si queréis, si no lo habéis hecho ya, que se diera algo a modo de conclusión. Si tenéis algo que decir que no se haya dicho hasta el momento, es vuestra oportunidad, ¿vale? Como es como un segundo round. Entonces, ¿quién se anima de vosotros? Si lo habéis dicho todo, no hace falta decir nada. A mí me gustaría averiguar cómo hemos creado entre todos este monstruo que hoy en día es el mito de la ufología y que involucra gente con estudios, gente que no tiene estudios, diferentes culturas, países, religiones. Hemos creado verdaderamente un monstruo entre todos. Y es una fe que cuando hacen entrevistas en la calle te das cuenta que aunque no estén interesados en la cuestión, muchos sí que creen. Es lo clásico, si el río suena, agua lleva. Y muchos sí que creen en general. Y incluso a veces cuando oigo a alguno de los actuales ídolos de la gente que está muy metida en el mundillo, lo que más me sorprende es que empiezan, como decía Pedro, empiezan a despreciar el tema científico y lanzan un mensaje filosófico, moral, de esto es lo importante del fenómeno, no es encontrar pruebas, sino el desarrollo interior, la evolución. Que en realidad me recuerda un poco a los líderes religiosos cuando no piden más que fe y que eso les va a conseguir una felicidad, y se vende hoy en día la ufología como eso: vas a conseguir la ufología o el mundo del misterio, vas a conseguir una felicidad especial como creas en nosotros. Es una cosa que estuvimos comentando tú y yo ayer. ¿A qué se idolatra? ¿Al caso, al tema o a la persona? Pues yo creo que es como una especie de religión. Es el sacerdote el gurú, en realidad sigues a ese gurú, y lo que el gurú haga o diga es lo que menos importa. Es la, ¿no?, llamarlo, ser fan de alguien, y es para ti un dios. Pablo. Sí, yo también estoy de acuerdo con Paco parcialmente, en el sentido de que creo que hay mucha gente que está abusando de esa mística, de que realmente no hay que explicar las cosas, que, como decía uno, a la mierda la ciencia y este tipo de cosas que realmente yo creo que no aportan nada. Realmente, yo creo que hay gente que está jugando a dos niveles. Hay gente, yo más que hablar, por eso digo que discrepo un poco con Paco, que yo no creo que sea tanto un caso de mesianismo, sino que hay gente que se ha convertido en grandes contadores de relatos, que conectan con la gente a nivel emocional. Y yo reconozco, como ha dicho también Sara, que también soy consumidor, y yo también he sido, no voy a decir víctima, pero soy consumidor de este tipo de relatos. Pero volvemos a lo mismo, creo que hay que trabajar a dos niveles. Por un lado, tú puedes encontrar a alguien como Punset, que hace una ciencia así muy superficial y que realmente se ha creado un personaje y que también tiene sus seguidores, pero luego en otros laboratorios se está haciendo investigación, ¿no? Entonces, creo que al final lo que algunas personas con cierta responsabilidad a nivel de medios de comunicación social, pues creo que deberían dejarle un poco de espacio a la gente que intente investigar, ¿no? Y no lanzar estos mensajes. Yo creo que ha sido muy importante lo que ha dicho tanto Paco como Pedro, ¿no? Que hay gente que tiene una cierta responsabilidad y da unos mensajes totalmente equívocos. Cuando yo creo que hay espacio para todo el mundo, puede convivir perfectamente un sociólogo como Mejeust en Francia con alguien como Iker Jiménez en España. No pasa nada. Creo que ambos cumplen funciones distintas, pero ambos deberían respetarse, y la gente que tiene más, quizá, responsabilidad mediática, pues creo que tendría que dejarles un poco de espacio a esta gente y ellos ser conscientes de cuál es su rol, que es el de la divulgación, el de conectar con la gente, que yo creo que, por ejemplo, es que a nivel comunicación hay que decirlo, hay gente como Iker, que es que yo los admiro como comunicadores, me parece que son gente que realmente lo hacen muy bien, ¿no? Pero creo que tienen que saber cuál es su rol, ¿no? Y no ir más allá, ¿no? Y creo que es muy interesante acabar con esta conclusión de que hay cierto tipo de mensajes que creo que no se deberían dar. Pedro, ya que estás, si quieres aportar algo. Pues básicamente ya creo que lo he comentado casi todo, ¿no? Pero lo resumo nuevamente. Es que estamos ante una disciplina en la que no se está usando el método científico. El método científico podría aplicarse, pero no se está usando porque básicamente está en manos de divulgadores, sean o no sean periodistas, con un objetivo de publicar, bien sea para ganar dinero o simplemente porque les gusta el afán de publicación, y donde de momento hay muy poco lugar para una investigación rigurosa y científica realmente del hecho, ¿no? Con lo cual hay que plantearse, de verdad, ponerse a investigar y dejar ya de relatar casos antiguos y de cosas de biblioteca o incluso casos modernos sin ningún tipo de contrastación. Look me in the eye and ask for forgiveness, or make a pact to never speak that word again. Bueno, yo ya para concluir, me gustaría decir que, aunque parezca lo contrario y que muchos nos van a tachar de explicarlo todo, en ningún momento creo que hemos desprestigiado el fenómeno ovni. Creo que en ningún momento hemos echado por tierra aquellas cosas que el testigo es capaz de ver. Yo creo que en ningún momento hemos querido, ¿cómo diríamos? Como me están comentando ahora mismo por el chat, ser negacionistas, aunque esa es una palabra maldicha. Simplemente hemos querido hacer un punto de vista e intentar hacer un aporte diferente a esto del fenómeno ovni, que está tan trillado y hay tanta paja que no vale de nada después de tantos años, porque estamos hablando de hace 70 años, pero desde hace 70 años que nació la ufología moderna, cuántas cosas vienen detrás. Entonces hay tanta paja y tanta, se han hecho tan mal las cosas, que de vez en cuando ofrecer puntos de vista diferentes con los cuales podemos estar más o menos de acuerdo, vosotros, los que estéis ahí al otro lado, incluso nosotros, entre los que estamos aquí debatiendo, pues se deben de hacer, ¿no? Y se deben de plantear otras cuestiones, otros puntos de vista. Se debe ser capaz de evolucionar en nuestra manera de ver las cosas. Y esto es algo esencial, ¿no? Que hay que decir aquí. Por favor, lo he dicho varias veces, lo he dicho en varios programas y lo digo aquí. Por favor, no os quedéis con lo que os contamos. Indagad, buscad. No hace falta ir a ningún pico, a ninguna montaña famosa a ver ovnis. No hace falta. Hay mucho trabajo que se puede hacer desde las posibilidades de cada cual. Simplemente hacen falta ganas. Ganas y ganas. Y que nadie me hable de que no tiene tiempo, porque no creo que haya, creo que hay poquitas personas que tengan menos tiempo que yo. Y dicho esto, vamos a dar por concluida esta 19ª entrega de Cuadernos de Bitácora, dedicada pues al fenómeno ovni, y donde yo creo que todos los que estamos aquí hemos disfrutado como enanos, debatiendo, intercambiando opiniones, y que esperemos que vosotros hayáis disfrutado de la misma manera. Así que muchas gracias por estar ahí, un abrazo a todos y hasta la próxima. De Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Cuadernos de Bitácora.